Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 337, grabado el martes 4 de octubre del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos al Sensei. Hola, hijos. Ahí está. Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy, pero muy especial, no tenemos a la masita de Behavior, pero nos ha dejado este mini-discs. Suena bien. Estamos viendo un iPhone 4S. Oh. Así que eso quiere decir que no tenemos productor ejecutivo, pero Mara, si usted quiere ser el productor ejecutivo del show, lo puede hacer visitando comicgeekos.com, apretando el botoncito de donaciones, ponga la cantidad que usted quiera y será nombrado como el productor ejecutivo del próximo episodio. Denle like en Facebook porque me gusta cuando le dan like. ¿Cómo es que dice? Mox. Mox. Porque me gusta cuando te gusta. Mira. Me gusta cuando te gusta. Y tampoco tenemos al Julius, pero ¿de dónde vale verga? Señoras y señores, no tenemos al Julius porque está de vacaciones. Aunque esté cumpliendo años. Y está cumpliendo años. ¡Miras! ¡Felicidades, don Julius! Es que por ¡felicidades! Eso, es que por eso no lo quería ver, porque habría que darle un regalo. Quizás está con las masitas de Behavior, vea. Sí, ay, parece que no vino la masita de Behavior. Yo me acordé también, Julio. Le está pegando una gran tocada al piripipi ahorita, Julio. Cumpleañera. Ya le va a soplar la velita. Apágame la vela. Ay, Dios mío. Oh, my God. Señoras y señores, tenemos algo muy, muy, muy, pero muy, muy, muy, muy, muy importante que contarles, y es que tenemos ya un ganador para el concurso del mes de septiembre de los Comic Geekos. Casi te faltó un muy. Casi uno, solamente uno me faltó. Y en esta ocasión, el premio, que no habíamos dicho qué era, pero ahora sí lo vamos a decir, es un DVD. Ya confirmado. Ya confirmado, de la película de Superman. Ah, te lo trajeron ya. Ya, no, ya lo quemamos. Perdón, sí. Mr. Torres. Mister... Sí. No, no, no, es un DVD original. Pero o sea, lo vamos a rotular con letra bien chido. Es una... Ya, yeah. Es All-Star Método Superman. Pan. ¿Verdad? Ah, bueno. A Superman con All-Stars. Bien sí. Chido. Como que es el Chapulín Colorado. Sí. Ahí está, All-Star Superman en DVD. Así que... te lo haremos llegar al ganador, que el ganador es Sergio García. Así que, Sergio... ¡Felicidad! Buenísimo. Y debo decir que fue unánime. Ah, ¡unánime! No, no, sí, es una de Superman. De Warner Bros. Uh-huh. Pero todos votaron por él como el number one. Así que ahí está. ¡Bárbaro! Ganador Sergio García. Y mándanos, por favor, en un email a comicgeekos@gmail.com tu dirección... y ahí te haremos llegar la película, ¿verdad? Yeah. También mándanos si es que necesitas que porque a veces es difícil películas y cosas así en diferentes países, si necesitas que te mandemos una factura o qué, pues porque no sabemos, pues. ¿O qué región es? Ajá, qué región es, no sé. Creo que es región 1. Así que mándanos entonces nada más ahí instrucciones de cómo quieres que te lo enviemos. ¿Y a dónde quieres que te lo enviemos? Y te lo haremos llegar. Y felicidades por ser el ganador. Y por cierto, que estaba buenísimo ese dibujo. Yes, yes, yes. Porque nos mencionaba a nosotros. Sí, pero no fue por eso que ganó. No. Venga, no va a hacerse la fórmula. No hay fórmula. No, puede ser aleatorio. All right, señoras y señores. Entonces, sí, continuamos. Fíjate que el otro que no nos mencionó no ganó. O sea, que ya ves. Sí. Nada que ver. Nunca se sabe. Uh-huh. Es un coin toss. Como Harvey Dent. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con unas cuantas fabulosas noticias geekas. Adelante, Tico Man, con las noticias geekas para esta semana. Pues una de las que teníamos, que entristeció a toda la gente que recibió el correo, fue de que la película de Fundación, la serie de libros por Isaac Asimov, parece que ya la están como que está agarrando vapor así la producción. No ha comenzado todavía la producción. No, no, no, pero ya está empezando, ya mandaron el casting call, o sea, ya están llamando a artistas para que lleguen a hacer los papeles protagónicos, está la onda así. Eso pues... ahí va bien la noticia. Mira, que la vayan a hacer en parte buena, pero como decía... Que la naturaleza de la historia de Fundación es tal de que no se ve cómo la van a adaptar. O sea, tiene que hacerle cambios. Es que es un poco aburridón. Es que mira, la historia, las novelas, Fundación realmente no empezaron como novelas, sino que como historias cortas en revistas de ciencia ficción. Yeah. Entonces cada capítulo es una historia distinta que toma lugar en un universo que entre un capítulo y otro pueden pasar cientos o miles de años. Uh-huh. Uh-huh. Entonces... ¿Cómo es que vas a adaptar una movie que no tiene un personaje central? Sí, donde sí, se sí, saltan sí. Todas las partes de acción realmente. Solo te dicen, una guerra hace 100 años. ¡Qué puta que pagamos esa guerra! Sí. Porque están como... Te medio cuentan qué fue lo que pasó, cuentan. Pero no sabes en realidad. Pero eso es como la base para otra historia, que al final fue lo que realmente fue la novela. ¿Verdad? O sea, te dicen, bueno, pasamos por esta guerra, pero llegamos a esto. Este elemento siempre son bien episódicos la forma en que lo cuentan. Entonces... Ya de por sí le van a hacer cambios, o sea, para contar una historia así tienen que hacerle cambios. El problema es que lo va a hacer Roland Emmerich. Ajá. Que es el que hizo Godzilla americano. Ouch. Sí. Hizo la de John Cusack, ¿cómo se llama? La del Armagedón 2012. El 2012. Ouch. John Cusack. Esa que pura mierda. Parece que hizo The Patriot también, que no mucha gente le gusta, no sé por qué. Yo la sentí medio, pero. Bueno, deja un traje compararla, o sea, es una historia que. Uh-huh. ¿Qué más hizo? El día de mañana. Independence Day. Day After Tomorrow, que es otra, que puta. Okay. Una que tiene que correr y nos persigue el frío. ¡No! O sea, sí, literalmente. Póngase un suéter, cabrón. Le dije. Entonces. Yeah. Se ve feo. No se ve buen futuro para eso. Sí, y sí. Parece que antes de empezar producción, el libreto que tenía preparado lo mandó a la mierda. Y cambió de escritor, entonces como que también ahí estamos, estamos dudando. Así que, bueno, ¿vos ya leíste los primeros libros? ¿O todos los libros? Yo leí Foundation and Earth, que fue justamente después de la Foundation. Y, y fue leí, la última de la serie. Y Prelude to Foundation. Pero nunca leí exactamente nunca leí Foundation. La puta. Ajá. Son buenas historias. Sí. Sí. Forward the Foundation fue el que leí. Que era donde te cuentan la historia del chavo que supuestamente se había inventado todos los modelos. Ah, de Harry Seldon. Ese chavo, sí. Exactamente. Pero vaya, yo te he visto el libro Foundation por aquí. Ahí lo tengo, pero nunca lo he leído. Ahí lo tengo. Algún día. Buena historia. Yo también Foundation on Earth. Sí, estoy esperando la película. Por ahí me he dicho, oh, no. Bueno, la otra noticia era que el Dan Didio, vaya, listo, sensei. El Dandy. Dan Didio. Sí. Él puso en su página de Facebook un mensaje que decía: agárrense, hijo de puta. Agárrense de las manos. Aquí lo pueden vaselinar así. Dice: pero después de revisar mucho las cosas, no han habido eventos de crisis en el nuevo DC Universe. De la mara está como que si no llegaba esa historia. Pero al final, no sé qué tanto le va a afectar. Puta, pero. Okay. O sea. Está mejor. Si le gustó la historia, ya la leyeron, ya la disfrutaron. Ahí está, o sea, no hay como la voy a olvidar. Ajá, combustión espontánea. No. Pues sí, o sea. Hasta hay oportunidad de que tú seas alguna nueva crisis, pues, o sea, pero. Come on. Pero. Algo así hacían buen punto de alguna gente que decían, ok, en Infinite Crisis se vio que Superboy Punch, ¿verdad? Y eso fue lo que revivió a Jason Todd, uh-huh. Que por eso ahora es Red Hood y anda uh-huh. por otros lados. Entonces ahora que en el nuevo universo DC que está, vemos a Jason Todd como uh-huh. malo, como Red Hood, bueno, como malo antihéroe, digamos, como Red Hood y vivo y tal, onda. ¿De dónde es? Entonces... ¿Qué pasó realmente? Así, ¿cuál fue la versión oficial que están manejando ahorita? O sea, sería bueno saber cómo llegaron a esas circunstancias y supuestamente la historia de cómo llegó a eso está muy ligada a esto. Mira, me suena que el bicho... esto ya no pasó. Ya vamos a ver, hombre. Así. Sí, al final, pues... Sí, pues, o sea, realmente no es como algo fuera de sentido de que van a rebotear el universo y bueno, ya lo que pasó, algunas cosas las vamos a entender, otras no. Otro que decían, ah, lo de Final Crisis, que cuando matan a Batman, que por eso se desaparece y tiene que venir Dick Grayson y ser Batman por un tiempo. Eso hacen referencia y como que sí pasó. Que sí pasó. Ajá. Uh-huh. Entonces, ahora que te dicen que Bruce estuvo ausente por un tiempo, o sea, ¿qué pasó? Puede haber sido cualquier cosa. Se estuvo dando la talía todo ese tiempo, la gatúbela. Entonces sería mejor, ¿vale? Sería mejor. Sería una buena historia. Y le ponen Baticrisis. ¡Oh, no se levanta! Se acabaron los condones. La Bativiagra. El origen de Damián. Secret Origins. Sí, Secret Origins. No son Secret Origins. Crisis en condones infinitos. Crisis en condones muy finitos. Más finito los espermatozoides que pasaron entre medio. Era metió. Bien chiquitillo, dame. Por eso, y lo de esto es escuálido. Entonces, parece que después hizo una aclaración de que sí, que probablemente hubieron eventos, cosas que pueden mantener, pero ya no van a ser, o sea, esas historias como la gente las recuerda. O sea, mira, si todo esto ha salido desde que el punto pivotal era la mamá de Flash. O sea, era cualquier pendejada, creo. Si esa vieja era la responsable de que la nave de Superman cayera en otro lado. Sí, cambió la órbita de la Tierra, pues puta. Oh, pues sí, o sea, sí. Que... Levantó Atlantis también, la vieja. Palabra. Brito Mal mide 2 metros allá en ese universo. No, ahí ni Galactus. pues sí, entonces, sí, como... O sea, peores pendejadas. Pues sí, no le da mucha importancia. No, pero también por ahí mencionaba, creo que Moneyball eso, mencionaba que bueno, pueden hacer una nueva crisis. Y borrar esto de la Starfire y la gato que no es tan pisón. El Batman. Ay, déjenla, hombre. Que pujan entre ellas. Pues sí, alguna vez va a pasar. Eso va a pasar. Que se junten. Sí. ¿Qué dicen ahí? Los enmascarados, sí, pero no como superhéroes. Okay. Bueno, lo otro que estábamos leyendo aquí era que una chamaca, primera vez que la oigo, que se llama Lauren Faust, que es creadora de... ¿Adivinen? ¿Un pastel? No, ella es creadora de la serie nueva, es una serie animada. ¿Una aplicación para iPhone? No, es creadora de una serie animada que le han agarrado a la DC para hacer... Parece que quieren producir una nueva serie animada con Batichica, Superchica y ¿quién más? Le van a hacer competencia a las princesas. Y otra sidekick, no me acuerdo, pero así otra chica de por ahí. Uh-huh. Esta chava es la creadora de My Little Pony, Friendship is Magic, la nueva serie que está de My Little Pony. Oh, ajá, o sea, es una chava que... Que cabal, ha hecho la serie, una serie nueva de My Little Pony que al parecer está pegando, y no solo niñas así que ay qué lindo, sino que mara, o sea, está buena, que no sé, nunca la he visto. Yo tampoco la he visto, pero sí he visto un montón. Esperemos de gente que sea algo así como cuando cuando hicieron Crypto la serie animada. No, cuando aquel de Vian Art, uno que empezó a escribir de las Powerpuff Girls. Ah, sí, que ¿cómo se llama ese hijo de puta? No me acuerdo. Pero era bueno. Ajá, sí. Uh-huh. J algo. J algo era. Bueno, ok. No, que ahorita se me ha hecho un brain freeze. Bueno, entonces tal vez ponerle ese cuando nos dijeron así. Pero ahora, la dicha es la que la creó, no es la que lo dibuja. O sea, demande que vaya a ser el mismo tipo de dibujos de My Little Pony. No, y yo creo que ella tampoco hace todo lo de My Little Pony. Es solo el diseño de personajes a lo mucho. Ajá. Uh-huh. Pero sí diseña ahí el personaje. Pero sí escribe las historias y todo eso. Y aquí puede ser como productor ejecutivo, puede dirigir las historias y tiene a su mara a cargo, pues. Entonces, bueno, sería bien interesante. Veamos. Bueno. Asusta es. También. Sí. Bueno, suerte que yo tengo una historia. Es como un proyecto esperado, ¿verdad? No. Pero tendría las tres más. O sea, esas dos masitas más alguna otra tiene futuro, pues. Pues sí. ¿Qué pasó, Sensei? Dale, Sensei. El señor Torres ya está prestando el Blu-ray de Linterna Verde. ¿Para qué? ¿Para destruir todas las copias posibles? Extra. ¿Para destruir todas las copias posibles que puedan haber? ¿Cuántos minutos extra son los que hacen tener sentido todo? ¿O qué? No, las 9 minutos extras son de la infancia de Hal Jordan. Ah, uh-huh. Lo que no queríamos. Mierda todavía la película. La hicieron peor con eso. Los 9 minutos extra es lo que vale la pena. Es la extra de Avengers. De Green Lantern. Eso le sube el rating. Así que mala onda, bichos. La cagaron. Yeah. ¿Nosotros? No, a los DC guys. Los Warner. Bueno. Pusibu. All right. Pues sí. Otra noticia, hoy salió anunciado el iPhone 4S. Que no vi nada del discurso, tenía unas ondas que hacer. Sí, sí. Pero ¿qué onda? ¿Qué hay? Bueno, número uno, el iPhone 3GS va a seguir vivo. De hecho. 8 gigabytes y es gratis con un plan. El plan, obviamente. En Estados Unidos. Claro. En dólares. El iPhone 4 baja a la versión de 8 GB, la única que van a continuar haciendo, a $99. Ah, solo de... Yes, sir. solo, volviendo a la noticia anterior, es Supergirl, Batgirl y Wonder Girl. Y Wonder Girl. Las chicas de esa serie nueva. Y el nuevo teléfono que salió es el iPhone 4S. Que siguiendo la entre el 3G y el 3GS, la diferencia básicamente es un mejor procesador, una mejor cámara. De 8 megabits. 8 mega, sí, 8, ¿cómo se llama? ¿Cuántas ahora? No es 8, es 4. 8 megapíxeles. Megapíxeles, la cosa. Sí, 8 megapíxeles, ahorita son 4 megapíxeles, creo, ¿no? No sé cuántos megapíxeles, 5 por ahí. Sí, ahora ya subieron a 8 megapíxeles con el flash, toda la misma onda. Hay algo que no sé por qué la gente no ha dicho. Igualito al 4. Mira esto. Ajá. Mira la distancia entre el parlante. La distancia entre el parlante. En cuando son los blancos. Ajá. Tienen mucha más distancia que... O sea, es más grande el blanco. ¿Cómo? A veces perspectiva. No. Si es que ya hasta lo midieron por otra una. Pero no sé. Los cases no les quedan. No le quedan los cases. No, bueno, solo le movieron entonces. O sea, no es que es más largo el iPhone, sino que simplemente le han movido la posición de donde está el parlante, el audífono. No, yo creo que lo tuvieron que hacer. ¿Te acuerdas que lo atrasaron la salida del blanco? Sí. Entonces, porque tenían problemas con el sensor de proximidad, dicen. Entonces, yo lo veo más grande y no sé si me estoy confundiendo de noticia, pero bueno. Bueno, pero ahí está. Tres versiones, 64 GB, 32 GB y 16 GB. La más barata, 199, 299 y 399. Yo estoy contento porque yo todavía tengo el 3GS y estaba esperando. El 4 a mí no me inspiró mucho a cambiarme, pero el 4S sí. Además que si no lo cambio pronto ya no voy a servir porque este teléfono ya le está acabando la batería. Mira, y a mí también me tiene contento la noticia porque me ahorró dinero Apple porque yo no voy a cambiar el 4 por el 4S. Sí, sí. Por una letra. Sí, es que ahora es súper. Si fueran las 4 letras, sí, pero una letra. Es súper. Las cuales. Y tiene una nueva pila que sí no la entendí muy bien. ¿Vos viste del Siri? Ah, Siri. ¿Qué le hablas? Con el Siri. ¿Le hablas? Le hablas igual que a los Android. Voice commands, nada más. Llame a... O sea, como que es un voice command más preparado. Más avanzado, pero ahora yo... Pero se interfase con más cosas, ¿entiendes? Pero, o sea... Con tu calendario... He tenido muchos teléfonos que tienen voice command y... Acuérdate, ¿verdad? Llamar a Omar. Roberto. Llamar a Ticoman. Roberto. O sea, antes, por lo menos mi experiencia es... Uno, no funcionan muy bien. Dos... Yo tengo ya tenés fast los favoritos los tengo en una tecla, va. Punto. Mira, que no agarras bien el autocorrect, te imaginas el voice, y en español no sé si va a funcionar, y aquí no creo que eso sea un factor. Ni idea. Así es que, te digo, está bonito, está interesante, pero no le veo mucho futuro yo a eso. Yo creo que... No sería mi decisión para decir, quiero un iPhone 4S por el Siri. Mira, es Apple, ya han sorprendido antes, o sea, yo decía, voy, que el multitouch, ¿para qué? Puta, y súper útil, pues, y agarró fuerza. Uh-huh. Entonces, no creo que saquen un producto de que Steve Jobs diciéndole, bueno, llame a Bill Gates y jódalo por un nuevo producto. Y llama al Papa. Y llama a Wozniak, que onda así, o sea, sino que imagino que lo van a haber probado un poquito ojalá. Ojalá. Segundo, pues, como decís, yo realmente no lo veo como tan... como algo que me va a hacer... No es mi killer feature. Ajá. Y también, digamos que es primera versión, entonces también no sabemos qué esperar. Entonces, realmente yo diría hasta no ver, no creer. Hasta no tener así uno de demostración y probarlo. Entonces, ahora, vamos a decir. Obviamente todos los que me conocen saben que yo soy fan de Apple. Me encantan sus productos. Para mí, iOS sigue siendo mejor que Android, mejor que Windows Mobile y todo lo demás. Pero sí de este keynote, primero yo salí decepcionado porque sí estaba esperando... One more thing. O sea, hubiera querido un... Una despedida. Un iPhone con un case diferente. Ah, ya. Yeah. Mira, que fuera... Primero yo quería una pantalla más grande. Ya. Yeah. Y quizás, no solo eso, con eso me hubiera conformado. Segundo, a pesar de que yo solo iba siguiendo las fotos live que estaban poniendo, pues ya volvieron a repetir todo lo de iOS 5 que dijeron la vez pasada. O sea, claro, yo lo sentí como repetición. Sí, y entonces yo, y el Siri, últimamente han estado haciendo eso bastante. Hicieron lo mismo con el iOS, con el Lion. Sí, sí. Volvieron a repetir lo mismo, pero yeah. Así es que por lo menos me ahorraron dinero porque no voy a. No. Yo sí. Yo no, no, voy a no me va a agarrar sí, esa desesperación. Sí, pero vos estarías pasando de 3 a 4. Ahí sí, sí vale la pena. Vos de 4 a 4S, es como que. Es, bueno, sí. Es te como, digo sinceramente. Es como pasó a mí. Yo estaba con el 3G todavía. Cuando salió el 4 y no lo tenían acá. Uh-huh. Y ya se me estaba muriendo el 3G. Entonces fue que me pasé al 3S. Que para mí fue un gran levantón. Yo sentí una gran diferencia. Sí. Es que el 3S, buen teléfono. Sí. Es más, aún, todavía lo tengo. Ahorita no siento que ahorita me no esté muriendo. No ha venido nada el 3S. No. Sí, no estoy viendo que no me estoy muriendo por el nuevo, si no fuera que el teléfono ya está muriendo por la batería. No te has acostumbrado al Retina Display. Ya sí. No vas a voltear a ver eso. No. Entonces... Yo lo veo bien, ¿verdad? Bueno, vos tenés dos. Ustedes dos ya tienen Retina Display. Y si te digo que tengo que... dos retinas también. Yo 4 porque tengo lentes de contacto. Y si te digo, sinceramente, desde que si haces la combinación iPhone y iPad, y más si es una iPad 3G, el iPhone, sinceramente, para mí ahorita es WhatsApp, que me imagino que va a morir con el iMessage. Sí. Y teléfono, punto. Pero yo mis apps las corro en el iPad. Pero todavía te sirve de iPod. Ah, sí. O sea, ahí tienes toda tu música, tus podcasts. Entonces no tengo por qué cambiarlo ahorita. Ya. Y ya dijeron que no van a matar el iPod. No, se mantienen los que ya estaban. Ahora, creo que le bajaron precio, pero no recuerdo. ¿El Siri va a correr solo en el 4S? ¿El Siri va a correr el Siri? Ahora, lo que no entendí, porque como les digo, yo solo iba siguiendo las fotos... Es porque dicen que el iMessage va a cambiar la manera como ocupas el iPod. Uh-huh. O sea, imagino que vas a tener iMessage, pero cuando estés en Wi-Fi. Obviamente, porque no tiene 3G. Entonces, no sé a qué se refería. Realmente. Parece que se mantiene el iPod Nano, le bajaron precio, el iPod Touch. ¿Y cuál era el otro? Solo esos dos quedan, solo esos dos iPods. No, había un shuffle, no sé si todavía. Hay un shuffle. Ah, sí. Un chufle. Entonces, ¿sí se desapareció el iPod Classic? No. A ver, ya. Vamos a ver. O sea, no dijeron ya Apple. No está, pero no lo ves en el. Ah, no aparece todavía. iPod Shuffle, iPod Nano, iPod no Classic, versiones. iPod Touch, Apple TV y accesorios. Eso es lo único que aparece ahora en los productos de en la página web. En iPhone. Aparece ahorita solamente el 4S va a aparecer, sí, en la página web de ellos. Como que los demás siempre los puedes conseguir, pero no los van a mencionar aquí. Pero bueno, ahí a menos de que mi carrier diga, ya se le venció su contrato, le vamos a dar un 4S, véngase, vea. Sí. Pero si no, me quedo ahí. Era de esperarse, no creo que era... Yo te digo, yo sé lo que me esperaba exactamente. Bah, ahí ves la diferencia, mira, pues no, son iguales, mira. Sí, se dan en el mismo, exactamente el mismo lugar. Así que bueno, ahí estamos. iPhone 4S. Y continuamos entonces. ¿Qué otra noticia geek tenemos? That's it. Señoras y señores, entonces continuamos con lo que ustedes han estado esperando mientras hablábamos de iPhones. Una pregunta, vos que viste todo el keynote, ¿te hizo falta Steve Jobs? Yo solo vi las fotos. Ah, ya. Yeah. Yo solo iba leyendo las fotos y los comentarios de Engadget. Ya voy a ver, yo no he visto el video, ya lo tengo listo para verlo, así que a ver qué pasó. Ya está en el podcast feed. No, sí, ya está. Ah, vergüenza. Señoras y señores, continuamos con... Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. La número 5, debut. Debut. Semana 50-50. 50-50. A ver, no sé qué es. IMDb.com. Ah, no, es de una señora de 50 años que se tiene que casar con un tipo que solo le quedan 50 días de vida. Es como 40 y 20 de José José. Pero este, es que esa era porno. Esta no, esta es de llorar. No, la porno era la 8, 4 con 8 o algo así. Pero ¿cómo es? 50-50. 50 pleca 50. Ah, aquí está. Seth Rogen. Inspirado en una historia de verdad, una comedia centrada en un chico de 27 años que tiene cáncer y luego... Le quedan 50 días de vida. Es drama-comedia. Sí, es con... Mira, el otro chavo a mí sí me llegan los papeles que él hace. Joseph Gordon-Levitt. Es el de... El de Inception. Ajá. Salió en Inception y que salía antes en Third Rock from the Sun. La número 4 es Courageous o Corajoso. Ah, sí, mira, espérate, tiene una coraza. Es como Cora Zombie. Esta tiene 8.3 estrellas, fíjate, está 50-50. Pero al final, ¿qué es? ¿Es comedia? Es drama comedia. Dice acá que es una. O sí, sea, drama comedia. Gallo gallina. Sí. Drama comedia. En gallo gallina. Next. Courageous. Courageous. La Cora Zombie. Ahí está. Esta es. Hijo de puya, ¿no? Cuatro policías que están luchando con su fe y sus roles como padres y esposos. Next. Next. ¿Cuál es la número 3? Perdón, me dormí en medio de descripción. La no, número 3. Hasta vomité un poquito dentro de mi boca. La sal es despertarlo. Está convulsionado en el piso ahorita, Bretomán. Sí, bueno, el número 3 era Lion King. Calmate, entonces, I like Twilight. Ay, Dios. Pues sí, Lion King al fin cayó de la posición número 1 que había estado las últimas dos semanas. Y cayó de pechito. Caí. O de lomito. La número 1 es Kimba, el León Blanco. No. Por su originalidad. Sí, por la originalidad, sí. La número 2 es Moneyball. Ya hablamos semana pasada. Es Moneyball. Una historia real de un equipo de béisbol. Que dicen que está muy buena, por cierto. Esa sí me llama la atención. Esa yo la estoy esperando. Uh-huh. 8.2. Que la tenga el señor Torres. Y la número 1, que estaba en la número 3 semana pasada. ¡Chan! Es la del delfín. Dolphin Tail. Oh, la del delfín sin cola, que le ponen una prótesis. Ah, que lo hacen bien. Ajá, y les costó 6 millones esa cola, creo. Ajá. Sí. Tenemos la tecnología. De rupees. Ashley Judd, Harry Connick Jr. y Morgan Freeman. Morgan y sigue con un rating bajísimo de 5.8. No sé cómo se mantiene. Pero mira, es número 1 esta semana. El drop de semana pasada a esta es de 27%. O sea, realmente es poco. Uh-huh. Puta, yo... Y ahí está el chivobeño sin cola. ¿Sí? Es así, mira. Está el Kraken. Mira, obviamente hay una situación en la que podría ser que uno vaya a ver una de esas películas, pero por mi propia convicción. Si te prometen un blow, ya ¿qué está tu delfín? Sí, le hago la flipa. Hazle cosquillitas en el blow. Mara, por cierto, te escupe fuego. Con lo de Moneyball que hablamos la semana pasada y la anterior a esta. Moneyballs. No, perdón, Moneyball. Sí, Moneyballs. Están hablando de que... ¿Qué le pasa al sensei? Está tosiendo. Ladrando. Tiene tos de chucha. Se está imaginando el blog, yo. No, nada más para que le pongan coco. Estaban por ahí comentando en este show de Kevin Smith, el de Babylon, que... Cuando miras una película de Brad Pitt, que vos lo ves así todo musculoso, no sé qué, no sé cuánto, pero en toditas las películas hay escenas donde él está comiendo. Siempre está hartando algo. en todas las películas donde sale él, está echándose algo de comida, fíjate. Uh-huh. Y parece que hay un sitio donde tiene todo lo que ha comido en todas las películas. Yo no me había dado cuenta que en todas las películas de él. Yo lo que sí me había dado cuenta que en el personaje que hace en Ocean's 11, 12 y 13, está con siempre Cotton, sale Candy, con algo hartando. Pero no me había fijado que en todas las películas. Yo estaba viendo otra foto ahí, de Harrison Ford. Todas las veces que en las películas hace con el dedito así. ¡Ah, puta! Solo le apunta a alguien así con... Él ya es... Me imagino su manera de actuar. Ajá, sí. No, ya tiene cada quien su pila, ¿verdad? Pero mira, imagínate que este chavo le diga a todos los directores y a todas las historias, mira, ¿qué tal si al personaje le hacemos que coma algo? Y están diciendo, quizás esta es su muletilla, ¿verdad? Como que con eso se siente bien, o sea, ya puede actuar. Ah, para no hacer como que está prestando atención al otro. Voy a hartar a esta mujer. Mira, haciendo así, ahorita que mencionaste a Harrison Ford, ahorita ya salieron los Blu-rays. ¿A Harrison Ford? De Star Wars. Ajá, que aceleró todas las arrugas. Vi el episodio 4 y 5. Ajá. Voy a, reconfirmé que para mí episodio 5 es la mejor película. Yeah. Es que ya sí, solo quiero ver cómo se ve, vea. Ajá. Toda la movie. Toda la fucking movie me eché. 2 horas después. Me eché toda la movie. Sí, realmente buena. Vi las escenas borradas, uh-huh, tanto de la primera como la segunda trilogía. Ay, yeah. ¿Cómo la viste? Están borradas. Y al fin, yo no la había visto, no sé ustedes. La escena de Biggs. ¿Te acuerdas que le había pasado una en blanco y negro? Pero cuando está antes de salir contra la Estrella de la Muerte. Las dos. Porque hay una en Tatooine. ¿Verdad? Ajá, que se encuentran y que ya con los trajes de piloto. Ajá. No, pero cuando llega y que se llega él a una como medio cantinita, pero no la otra cantina, ajá, que se encuentra otra Mara. Que vamos a ir a Tashi Station, que no hay que puta. Ajá, y ahí es donde le dije al tío Ben. Y la vi lo que me... ¡Puta, qué fea foto! Lo que me llega es que en todos los libros de esa época, en los álbumes de coleccionar, hasta en los cómics que sacó la Marvel, creo que fue, uh-huh, estaban esas escenas. Sí, y en la película, salidas, ¿no? Sí, sí, sí. Y full terminadas y todo. ¡Ey! Errado. Sí. ¿Ah? A mí me llegó las de Moff Gerald. ¿De what? ¿Las de quién? Las de Moff Gerald. Moff Gerald. Eres el Jedi. Ese es uno que se lo quiebran también, ¿ve? ¿Cuál es esa? Sale corriendo. Es que sale una escena donde Darth Vader quiere ver al emperador y se le cuadra. ¡Ay, no lo deja entrar! Y lo empieza a ahorcar. Yeah. Ajá. ¿Y que no lo deja entrar? Porque esas escenas están en el libro, en la novela. ¿Y es en qué parte es? ¿En qué parte de la película? Puchiga, espérame. No, te voy a mentir como Julio, así que voy a leer el libro otra vez. ¡Puta, vale! Apurate antes de que terminemos el programa, por favor. Rule number one, Julio Lies. Julio Barcasadas. Julio Barcasadas. Bueno, un dato relacionado a películas, ya que estábamos terminando el box office y que lo hicimos en la preproducción, pero quería... Que no, ya me acordé y no es Barcasada. Dile. No te creo. Es cuando ya está... cuando está en la, o sea, el emperador lo manda al Super Star Destroyer, él está viendo, uh-huh, siente a Luke y regresa al Estrella de la Muerte. Ah. Antes de volver a Endor. Ya. Ahí es donde no lo dejan entrar. Sí, porque yo, uh-huh, cuando vi esa escena, me dio la primera impresión que me dio es que era de episodio 4 de A New Hope, porque dije yo, puta, ¿quién se le va a poner a Darth Vader, vea? Uh-huh. Pero después vi que estaban los guardias del emperador. O sea, que ahí sí hacen algo. solo se ven así todos chivazos y... No, ni mierda. No, eso no hicieron nada. Solo se... es uno así como Moff Tarkin, o sea, así, de cachuchita. Oh, el que God se le pone, o sea, como el... como todo el Piet y todo eso. Es que... Que así yo me quedé, puta... Este hijo puta, o tiene que ser un pendejo, o ahí Darth Vader es en la primera película en la que todavía no era Darth Vader. ¡Puta, Darth Vader! Pero de siempre fue Darth Vader. Bueno, pues sí, pero habían otros que tenían más rango que él, vea. Sí, sí. Ignoramos las primeras tres películas. Bueno, no, obviamente. Y mira, otra cosa. ¿Vieron el lo que estaban... El clip que mandaron, el del papá que filmó a su hijito? Cuando... Ah, sí. Puta, chido. Sí. Yo así reaccioné, cabrón. Y ahí también... va a reforzar mi punto. Que... No, pero expliquémosle a la Mara. El clip que nos mandaron era de un niño que estaba viendo por primera vez la escena donde Darth Vader le dice a Luke Skywalker. Por si no voy otro niño de 5 años. Sí. Que le dice, soy tu tata. Yo soy tu tata, hijo de puta. Y la cara del niño es como que... No, el niño y la hermana, porque está la bicha en la parte. Pero te digo, para mí eso es la prueba fehaciente de que si vas a tus hijos a ponerles Star Wars, por favor, ponerles la trilogía original primero. Sí, claro. No pongan episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Perdés ese momento. Exacto. Es que en el caso de mi hijo, de Marco, cometí el error de poner el episodio 1 porque era el más kid-friendly. Pero se encariñó tanto con Anakin que después, miremos la 2. ¿Y dónde está Anakin? Ya no estaba Anakin, ¿verdad? No, Anakin ya se hizo más grande, ¿verdad? Y miramos esta otra con los Ewoks. Anakin ya creció y ya se pisó a esta. Ewoks. Te van a gustar los Ewoks. Pusimos esa. Nada. ¿Y Anakin? ¿Dónde está? ¿Y crees que yo le podía hacer? Anakin es ese, el de negro. Yuka, o sea, tenés razón. Hay que enseñarle las películas en el orden en que fueron filmadas. Que fueron filmadas y así han sido creadas. Sí. Así están diseñadas. Bueno, ok. Yes, sir. All right. Bueno, lo que les quería preguntar. No, quería decir, Anakin es ese que va de negro ahí. ¡No! Marco, ¿verdad? ¡No! Hemos estado viendo un montón de leaks, de gente que pone fotos de que, mira, así se va a ver el disfraz de no sé quién en tal película. Uh-huh. Este es el disfraz de Russell Crowe como Jor-El. Este es el disfraz de no sé quién. Russell Crowe va a ser Jor-El. ¿No? ¿Sí? Este es el disfraz de... Gracias por el spoiler. Pero en todos lados están saliendo... aquí hay unas escenas de unos stunts. ¿Y el papá Skywalker? De unos stunts que filmaron en Los Ángeles de Charlie. De Dark Knight. Y un puño de este tipo de cosas. No, es que también en Los Ángeles. Ya ves, lo estás bien enterado. No. La cosa es que estaba comentando por ahí que si el hecho de que ahora todo el mundo tiene una cámara y que todo el mundo tiene acceso al internet y que los puede poner, ¿no va esto a spoilear las películas y arruinarte? Claro que sí. Sí, pero también es como... Yo me estoy viendo. Es como aquí en la ciudad. Depende de dónde te metes, te van a ralear o vas a salir con tu dinero intacto. O sea, si no te metes a esos sitios o a los artículos que tienen el spoiler. Porque usualmente te los rotula. Mira, estas fotos de producción de Avengers o de Dark Knight o de whatever. Mira, yo si no te metes, sí, está bien. Sí, pero yo también. Yo veo esas fotos y va... Porque digo, puya, yo te he puesto que... Ves una foto que sea de veras de una filmación, así de un bicho que iba pasando, ¡ah! Y la tomó en el foto y ya Que se estaba borroso también. Y después la ves, ya la película, vos no vas a decir, ¡esa es la foto que vi! Puta, porque todo, que le van a cambiar la iluminación, que le van a zapar efectos especiales, que le van a hacer esto. Pero por ejemplo, que te pasan de repente una secuencia donde está un personaje persiguiendo a otro personaje y de repente ves que parte de la escena de lo que están filmando es que se muere uno de ellos. Ah, no, pues sí. Ya te jodió la película, pues, porque. Uh-huh. ¿Ah? O que destruyen el Bat Pod o una onda así, ¿verdad? Y vas a ver, puya, ya ahora sé que le va a pasar a esto. Pero también así, yo trato de evitarlo realmente. Pero si eso es lo que me van a decir, este es el traje de Jor-El, ok, es el traje, bien. Yeah. No te están diciendo, este es el traje de Jor-El y ahí abajo llevaba a Trevor Kemp. Mira, este es el traje de Jor-El, ok. Y comienza la película con un tipo con ese traje y una capucha. No, nadie sabe quién soy. Yo voy a ir aquí. Esa va a ser la gran sorpresa del final. ¿Quién es el asesino? Y el asesino es, ahí está. Ah, Jor-El. Por los zapatos de conocer. Los All-Star. Que All-Star super. Son unos All-Star, pero en vez de la estrella tienen la S, ¿verdad? Caminando así otra vez, todo dricón. Como así. La leche, por los zapatos. Ay, no. No se metan a ver spoilers. Sí, hagan mala. Como Julio, que hasta tapa los ojos cuando son los trailers en el cine. Sí, lo cierto que el Julio, puchica, para hacer research para el show, tener un megafiltro para no ver nada de que no. Es pura casaca. No, él viene y habla mierda. No, no, pero mira, realmente tiene su mérito y tiene su fuerza de voluntad. Porque yo Yo no puedo dejar de ver una serie, un trailer, una extra de una película que realmente me llama la atención. O sea, falta la gracia ir a ver los extras. Ajá. Aunque sí te digo que muchas veces cuando yo ya estoy viendo la película, volteo a ver el Julio y fue la gran puta, yo estuviera gozando el triple si no hubiera visto la extra, esta escena en la extra. Sí, sí. Y Julio, ¡ah! Y de veras, como que las extras últimamente te ponen demasiado. Estábamos hablando de eso también. Sí. Cuando viste la extra de Matrix por primera vez, no te imaginabas de qué se trataba la película. No te decían nada de información. Igual lo hicieron muy bien con Inception. Insertion. Uh-huh. Con las extra de Inception no sabías qué estaba pasando, solo miraba. Ay, lo que te hubieran contado el final, no hubiera sabido ni mierda. O sea, el extra hubiera sido solo el trompo. Y yo, ¿qué puta es esta mierda? Y cuando la veo, ¡oh, my God! La extra hubiera sido el trompo, pero cayendo de talegazo. ¡Bla, bla, bla, bla! O sea que en el trailer te cuentan, ¿no? Sí, era, ¿no? El trompo y solo ves de fuera de cámara una mano que ¡plic! Lo botas. ¡Oh, qué buen trailer! All right. Continuamos, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Nota mental, si alguna vez hago una película, que el tico no dirige el trailer. No. Vamos con... ¿Cómo es que se traba todavía? Ni idea. Pero cada vez se traba de una manera diferente. Ah, no, no es el mismo punto ni nada. La carnita. No, apretas el botón de try. Señores, en este episodio vamos a continuar con la última semana ya de The New 52. Oh my God. Ah, esa era la carnita. Yes, The New 52. Bien preparado, vengo. Yeah. Sabeo. Como siempre. He leído bastante. Como siempre. Pues sí. A ver, chico, man. ¿Cuáles salieron esta semana? Los que salieron esta semana son un montón. Yo vi esta semana, no iba a salir. Por lo menos que a mí me llamara la atención, no iba a salir mucho. Vudú. Vudú. No había caído. Uh-huh. Gambísona también. Puta, ese, empezamos por eso. Va. Matemos la ilusión de Brito Manso. Oh. Mira, el cómic no tiene nada de superheroicos, no tiene nada de. Bueno, que algo así había dicho, acción, ¿verdad? No tiene nada de nada. Arte. Arte. Más o menos, o sea, no así que inspirador. Y es solo la vudú bailando. O sea, casi todo el paquín. Y te acepta tarjeta de crédito para que sientas que le estás metiendo la bola. No, le metes billetito. Y se quita el top. No, o sea, ¿no? Te acepta la tarjeta de crédito a vos. Mande, dijiste ese número. Y sale. Mira, resumido el cómic, ¿no? Hay dos agentes del gobierno que están. Están viendo a Vudú. Uh-huh. Está bailando. Hay un chero y una chera. Entonces el chero está, oh, mamá. Y la chera está, puta, ¿qué estamos haciendo aquí? Si supuestamente no tenemos que atraer atención y aquí estamos enfrente de la bicha, ¿cómo no nos va a ver? Que, bla, bla, bla. Entonces. Llamando más la atención por la enojada que se puso. Se va la chica. La chica agente. Primero le dice al compañero: no vas a hacer nada estúpido. Solo se va y el compañero hace algo estúpido. Se le lleva a un privado. Uh-huh. Y ahí le dice, mira, yo es sé... Es que no le dio el no. Solo le dio a hacer algo estúpido. Ahorita. Entonces le dice, mira, yo sé que sos alienígena, que estás sacando secretos telepáticos. O sea, bien estúpido. De la masa. Y si te venís conmigo, ¿no? Vengámonos juntos. Si te entregas a mí... solo deja a la chica. No, ¿sí? No te... no te van a pasar no cosas. No te pongo el dedo. No te van a pasar cosas feas. No, si eso es lo que me gusta. Es que ese no es el dedo. No te van a pasar cosas feas. O sea, le dijo: mira, si no te entregas y te terminamos capturando, te vamos a hacer la autopsia alienígena y toda mierda. Entonces, venite. Viene la bicha y se transforma en un animal todo feo. Lo mata el otro chavo. En un querubín. Ajá. No, en un. No eran querubines ellos. No, ellos eran querubín. No, era querubín y demonitas. Demonitas. Transforma así como en medio de monita, lo mata y después sale del lugar y se transforma en el chavo. Fin del cómic. Entonces, a nadie le salvan la vida, a nadie, o sea, no, se ve como el inicio de un cómic. Y la vudú terror. Y la vudú quedó hombre. Es la mal y quedó hombre. Ups, ya no me gustó. Entonces, de repente ya soy vudú otra vez, pero como que algo me costó. Pero eso son que las últimas tres páginas del cómic. Lo demás es la vudú bailando así. Entonces es como que no tiene mucho. O sea que está mal, pues. Está malo. Ok, next. Eh, Tal vez el de vampiros. Vampiros. Que parece... La Buffy. No, fíjate Vampirella. Que es el iVampire. Supuestamente este sale un personaje que ya había salido... iVampire. Hijo de puta. Suena como producto Apple. Sí, lo compras en la tienda. Ajá, sí. es un app. There's an app for that. Sí. Fíjate que lo cuentan bien raro, o sea, porque es una conversación... 3, 18, 25, 14... Van saltando bastante en el tiempo. A lo McFarlane. Ajá. Es un chamaco hablando con una chera. Ahí a medio cómic entendés de que uno es un vampiro que hizo vampira a la chica. Uh-huh. Pero la chica resultó que era mala. Uh-huh. Entonces que ella quería kill all humans y él estaba, no, o sea, podemos convivir o podemos vivir en secreto conviviendo con los humanos sin hacerles daño y todo tranquilo. Pero la chava, no, matémoslo a todos. Entonces ahí medio te hacen la relación con el universo de DC porque mencionan a los superhéroes. O sea, el tipo le dice a la chava, querés matar a todos los humanos, pero te vas a enfrentar a los Green Lanterns, te vas a enfrentar a Superman, o sea, ¿cómo le vas a hacer? Pero al parecer le fue muy bien porque parte de la historia que ha matado un vergo de mar en una ciudad, no me acuerdo en qué ciudad, Filadelfia. ¿Qué? Y sale así, ¿qué pijaseo contra los Green Lanterns? Pues no, pero ¿qué pijaseo contra un vergo de mar? Porque el tipo se ve, el vampiro, que está en contra, está matando a otros vampiros. Y está en una ciudad, pero tapizada de cuerpos, así, de mara que han matado. Está tapizada la ciudad. Tapizada todo. Entonces, fíjate que es buena la historia y el arte está bastante bien. Sí, okay. Va a tono con lo tétrico del tema. Ok. Va, está bastante yes. bien. A ver, otra que me sorprendió, All-Star Western. ¿What? All-Star Western. Es de vaqueros. De vaqueros. Okay. Que también anda con All-Stars. Sí, en vez de botas. Protagonizada por Jonah Hex, el de la movie, fabuloso. A ver. Sí, pero mira, buena historia. Pero eso sí, es como que hubieran dicho, mira, agarrá la trama de From Hell, de la película From Hell, de Alan Moore. Y hacerla en los Estados Unidos con este Jonah Hex. O sea, realmente sigue bastante. O sea, es un Jack the Ripper wannabe que está en Gotham City, en Ciudad Gótica. Ves a el chavo este hace equipo con Amadeus Arkham. ¿Cómo? Y parece que el escritor es el mismo que escribió Gates of Gotham. De veras. Porque menciona a la gente que hizo los fabulosos Gates. Elliot y no sé qué, los gestos. Hay un más apellido Gates que lo menciona. Sí, ahí sí. Que son los dos hermanos, son Gates. Son gays. Por eso es que son The Gates of Gotham, porque son los dos hermanastros. Entonces los mencionan a ellos como parte de la sociedad de ese momento. Ah, mira, pero pues. También, o sea, meten eso de las sociedades secretas, que en From Hell eran los masones, aquí son los no sé qué putas. Scott Snyder es el que lo escribió. Y ¿no? el otro chavo, creo. Kyle Higgins y Trevor McCarthy. Uy. No. O sea, por lo menos hicieron su tarea y... Y en base a estos. Y en base mencionan. A eso... Por lo menos metieron ahí la mención. Y mira, el arte un poco así bien a lo Year One, fíjate. Tenía ecos de Mazzucchelli. Uh-huh. Y la historia muy buena, bien narrada y todo. Y se siente que se mueve bien y deja bien en suspenso. O sea que esa creo que la voy a seguir leyendo. Yeah. Okay. Vean. Nice. Deja ver. ¿Y es en épocas de los western? Época es... ¿O son western que andan en épocas modernas? No, tiene que ser en épocas. 1800 y algo. Sí, porque sale Jonah Hex. Y si salen todos estos que mencionó, de Elliot y toda esta mara, de cuando se estaba, antes de que... Fundando Gotham. Gotham, exacto. Uh-huh. Deja ver. Otro es Dark Knight. Esa es escrita por David Finch, que es artista. O sea, realmente él es más conocido como artista. ¿Y también lo dibuja él o lo dibuja? También lo dibuja. O sea que... ¿Y cómo salió? En términos de arte está bien, o sea, lo dijo a David Finch y él es bastante bueno. Pero la historia no es como la gran cosa, o sea, realmente ahorita no me acuerdo qué putas trató. Ah, cómo te impresionó. Ajá, sí. O sea. Uh-huh. O sea, que el mejor paquín de Batman es cómics. No, es Batman. El de Batman es. Batman. Tiene más de detective que de Detective Comics. Es el de la cara, ¿verdad? Ah, sí, pues, está bien, Joker. Ah, el de la cara, el Joker. Ajá, que se lo. Sí. Y el Joker feliz. Entonces, Batman. Y se va a poner la cara de Thomas Wayne. Ah, pues sí. Entonces, en este Dark Knight, sí, me acordé. Al igual que en Batman número uno, hay un escape, hay una fuga de Arkham. Y tiene que entrar Batman al asilo a detener toda la mano. Ese Arkham está garato de capa, vea. Sí. Bueno, y al final... No es nada, la River Song sale. La sorpresa es que sale dos caras, todo holquizado. Ahí sale. Que debe ser lo mismo que el juego, ¿verdad? Que le pusieron el lobo lado de Bane. ¿Cómo se llama ese? Y sale una bicha con un uniforme de White Rabbit. Que... ¿Cómo se llama la fórmula que le ponen a Bane? Venom. Eso. Pero es que en Arkham Asylum, en el juego, le pusieron otro nombre, ¿no? No. Una de las psychics. ¿Esta coneja? Yeah. A ver si tiene las mismas mañas que los conejos. Deja coneja con esto. ¡Ja! ¿Qué le decís? Masita. ¡Qué mochi! Con esta, lo sí. Bueno. Green Lantern, New Guardians. Este es el cómic de Green Lantern donde va a salir Kyle Rayner. Fíjate que tranquilo, o sea, el arte bastante bueno. La historia, pues realmente no es como que pase tanto, pero algo interesante de que en varios sectores de la galaxia, un anillo específico de todos los colores dice. Perdón, un segundito. Ragnarsson ahí en el IRC dice que se llama Titan Formula. Sí, así era en el juego. Thank you. Alright, sorry. Espérate que estoy hartando manís. Como conejo. Como conejo. Quedaste impresionado con la coneja. No, perdón. Bueno, entonces ponerle que un anillo amarillo de los Sinestro Corps. Ajá. Se le quita del dedo a un tipo que está vivo todavía. O sea, usualmente cuando buscan un nuevo dueño es cuando se les muere. Claro. Aquí no. Aquí eso que está el bicho en el espacio. Ah, aquí voy. Qué vergón en el espacio. ¡Hijo de puta! Y se muere. ¡Agárrenme el anillo! ¡Agárrense! ¡Ay, maravilloso! Entonces, pero sí, se le quita a un Sinestro Corp, a uno de los Red Lanterns, a uno de los... O sea, a uno de cada color. A uno de cada color. ¿En cada sector? No. O sea, a uno de todos los miles que hay, uh-huh, decide el anillo de repente, va, me voy a ir con este. ¡Salud! ¡Salud! ¡Bum! Y todos se dan al sector 2814, o sea, el nuestro. Uh-huh. Y se le van a poner a... Bueno, no, todavía no se le han puesto. Pero todos van en donde está Kyle Rayner. O sea, entonces, como buscándolo a él. ¿Sí? Buscándolo a él, más o menos. Entonces, él está así, tranquilo, así, salvando las vidas, así, como superhéroe. Y de repente, chun, chun, chun, todos los anillos. Y detrás de los anillos, alguno de los core, así, diciendo que, como investigando. Siguiendo que, el anillo de su color, digamos. Ajá, o sea, ¿qué onda? Ve aquí. Y entonces te lo dejan como que, hey, siguiente cómic, vergaseo. Ah, entonces, pues sí. La historia está bastante. Okay. Está simple, pero está bueno. Alright. Es el mandarín, dice ahí, cabrón. Ah. El mandarín. Debo acabar con todo esto. Tengo nuevos anillos. Deja ver. Siguiente. Superman. Ah, ok. Superman. Superman. Superman. 001. Este. Fíjate que. Escrito por George Pérez. Ah. Escrito. Ajá. Escrito nada más, George Pérez. Y dibujado por Jesús Merino. Jesús del Huerto. Mm. ¿Qué tal dibuja Jesús? Bien. O sea, te lo digo porque qué cólera. Ya, no sé. Pero un paquín aunque tenga el nombre de George Pérez y que esté mal dibujado. Sí, ya. Espérate, ya te digo si él hizo también el arte. Ah, pero el entintado está bien chido. Pero dicen que la historia está mala. Fíjate que tanto pasa que un montón de cosas. Pérez dijo que no lo iba a dibujar. Ni a escribir. Lo que han dicho es que ya se retiró George Pérez. Sí. Upa. O sea, ya después de esta primera historia ya no escribe George Pérez, sino que le pusieron a Keith Giffen y Dan Jurgens, que ya tienen Flecha Verde, ya tienen OMAC, ya tienen... no me acuerdo qué otro título. Y a George Pérez le amarraron con lápiz en la mano. Puta, sí, dormido. Y dibujó. No, el que dibujó fue Jesús Merino. Pencils and Ink. George Pérez hizo Script y Breakdowns. El Breakdown es como en Chuco. Los primeros lápices. A dónde van los cuadros y todo eso. Uh-huh. Nada más. Bueno, pasa un montón de cosas. No te digo que fue así como emocionante. El Superman en esta historia, el diálogo que le ponen, o sea, la forma en que actúa, se siente como que no es Superman. Pues. Quiere ser un poco más batmanesco, ¿verdad? Se siente más Spider-Man porque tira sus comentarios así medio... sarcástico. Ajá, eso que se están escapando unos criminales y dicen, ¡ay, deténganse! que Metrópolis tiene unas leyes estrictas para drag racing. Uh-huh. Y son unos ladrones que están robando unos químicos peligrosos, que no sé qué. Entonces, durante toda la persecución está como diciéndole así, cositas así, ¿verdad? Que vos decís, quieren ser muy chistín, ¿verdad? Uh-huh. Y no mucho les pega. Okay. Y al final está la famosa escena de que llega al apartamento de Lois Lane, habla con ella, y de repente sus sentidos no habían detectado que había nadie más ahí. Ajá. ¿Verdad? Y está Lois Lane con su chamaco ahí, y les dice, ¿qué onda? Ya te vas, porque aquí estoy ocupada. ¿Y este llega como Clark Kent? Como Clark Kent. Ah. ¿Verdad? Y cuando se va, se queda oyendo. Oh, no, igual que la película. Ella va a salir con un hijo también. No, claro. Fuck. Bueno, eso hace en la película. En la película. No, pero no te acuerdas que en la película que queda vimos, Stalker, queda viendo. Que se queda, ajá, también, porque ella se casó otra vez. La... No, porque esa película como la borra de mi mente. Aquí, nunca sucede. Aquí no está casada, pero sí está... Sí está pisando. Sí está cogiendo. Uh-huh. Está activa. Deja ver, Teen Titans. Ah, ¿qué tal está esa? Amarra bastante. El arte está bastante bueno, fíjate. Brett Booth, de la época Image, que trata de ser clon de Jim Lee. Pero ahora como que el arte como que ya ha evolucionado un poco y está bastante bien. Sale la Wonder Girl, la dibuja bastante. No se ha juntado el equipo, pero lo están amarrando, es el mismo escritor, Scott Lobdell, lo están amarrando con Superboy. O sea, creo que Superboy va a estar ahí. Ah, las últimas páginas de Superboy son prácticamente las últimas páginas de este cómic. Que llega un tipo de la agencia donde lo tienen así medio como atrapado. Uh-huh. Y les dice, miren, necesitamos activar a Superboy y parece que lo van a infiltrar en Teen Titans. Okay. Entonces todavía lo han dejado en vivo como que va a ser bueno, va a ser malo, ¿qué? Okay. Sale Kid Flash, pero sale como bien loser. Y no se sabe qué relación tiene con Flash. Ni qué Kid Flash es. Ni qué Kid Flash es. Okay. Y por cierto... Traje amarillo con rojo. Fíjate que sale traje amarillo con rojo, pero es traje hechizo. O sea, salen blue jeans, camisa... A mí me llega cuando hacen eso. No es más traje, creíble. No es el traje oficial, pero en la portada sale el traje oficial. Ya. Se ve bien feo. Okay. O sea, no le han dejado el pelo así como en el traje anterior, sino que como que un pedazo aquí del pelo le han dejado abierto nada más, como en forma de relámpago, y ahí le sale un poquito de pelo. O sea, se ve raro, man. Ahí sí, ese sí no me gustó. ¿Qué más? A ver, The Flash. Está el arte. ¿Sale la mamá? No, esa vieja no puede estar viva. Es demasiado peligroso. Sí, sí, sí. Sí. Fíjate que el arte está bueno. El arte está bueno y la historia está bastante bien. Tengo una sorpresa ahí de un tipo que obviamente era amigo de la infancia de Flash y bla, bla. Pero tranquilo, o sea, es un misterio ahorita que... Solo te han tirado la primera pista. No pasa mucho más. Pero sí dan ganas de seguirlo leyendo. Ok. Un poco obvio. Como que un personaje nuevo que han metido. Que es un inventor. Que ha inventado un rayo que se llama The Genetic. No sé qué putas. Vos decís, puta. No va a ser el malo de esta historia. No creo. Es alguien que le gustaba la música de Genesis. Sí. Bueno, Voodoo, ya hablamos de eso. Blackhawks. Estos eran un título que salía más allá de un escuadrón así bien Segunda Guerra Mundial o una onda así. Pero ahora los han reinventado como un así Black Ops, un equipo Black Ops así fabuloso. La historia no está muy buena, así como confusa. Empieza el cómic en una crisis de rehenes. Y no, que no habían crisis, pues. Pues no hay rehenes infinitos. Son poquitos. Son rehenes infinitos. Se quitan los hijos de puta. Entonces, supuestamente es como para introducir los personajes para que veas qué chivazos son, pero realmente no sabes quién es quién, esta chava quién es y qué puta que está haciendo acá. O sea que es malo. O sea que, sí, no, realmente no da como mucho que leer. Y... Ah, no se oye. No se oye lo que están diciendo. Perdón, es que estábamos hablando en secreto. Sí, sí, eso estaba viendo. El nuevo logo de una empresa que no nos patrocina, pero podría, parece de los Picapiedra. Sí, una empresa que tiene años de existir acá y en Guatemala y que vende pollo. Sí, pero no podemos decir. No podemos decir el nombre. Uh-huh. Pero cambió el logo y se ve un poco extraño. Uh-huh. ¿De la ciudad? No, es del campo. No, es del campo. Sí. Sigamos. Pues sí. Nadie sabe de qué estamos hablando. Sí. Va, entonces, bueno, y gran parte de la trama es, o uno de los puntos principales es de que mientras ellos están rescatando hacia la Mara, viene alguien así, como hoy, ya sabemos, todos tienen cámara, y ¡clac! Y les toma una foto al avión super secreto del equipo super secreto, que nadie sabe dónde están. ¿Y dónde lo habían parqueado que le tomaron una foto? Estaba hovering así el avión. Ah, hovering. Sí, hovering. Ajá. Y... con un logo, hijo de puta, así de Blackhawks. Aquí, ve. Y después llegan preocupados así al cuartel, que está en la punta de saber qué montaña, hijo de puta. Llegan, mira, alguien le tomó una foto y va a saber nuestra existencia y esto es una crisis, tenemos que hacer algo. O sea, no le pintes el puto logo de tu organización secreta, la mierda esa, por favor. Me hubieran puesto, it a goes, vea. Cabal, vea. Un anuncio de Claro también. El nuevo iPhone. Comic Geekos. Sí, cabrón. Puta, pero bueno, ni modo. Entonces, y allá en la punta de la montaña, un gran rótulo de bases secretas. Sí. Ivo. Coordenadas de Google Maps, tal. Como en la guarida de Narices Romano. Ivo decía arriba. O no, Nasty, creo que decía. Así. Nadie sabe dónde está. Justice League Dark. Este era el equipo de héroes sobrenaturales. O que tenían conocimiento sobrenatural. Que parece que están... Parece, te digo, porque este es otro que no mucho te da background de la historia. Que es contra la Enchantress. Uh-huh. Que es una villana, bueno, entre villana y antihéroe que tiene ahí. Mira, la historia realmente es... ¿Pero quiénes son los? Deadman, uh-huh. Changing Man, Constantine, okay. Satana, Madame Xanadu. Y... sí, la viviendo en ya. Y... ¡Ah, ya te ves viejito! Sí, ya está más zombie. Pues creo que eso solo es. Pero mira, salen cosas chivas. Por ejemplo, sale el Changing Man que dice, ah, tengo que ir a ayudar a no sé quién. Uh-huh. Está el Criminals. Se cambia. Ajá. Sí. Y está con una chica y la chica le dice, no, hombre, no vayas, no me dejes, que no sé qué, que vos estás en tus ondas. Y... ahí está, Madame Xanadu. Ah, sí. Ahí está, Xanadu. Ahí están los poderes. ¿Sí? Bueno, la onda es que... después, dentro de la conversación, de repente sale que la bicha se empieza como a disolver. Uh-huh. Y es porque ella fue creada por los poderes del Changing Man. Uh-huh. O sea, él está hablando como que es su novia, que no sé qué, que la relación, y de repente se disuelve. O sea, él hacía sus propias muñecas de inflar. Hacía sus propias muñecas de inflar con conciencia propia. ¡Pucha, mano! Sí, una onda así. Un poder bien conveniente. Sí. De ahí sale la Satana y está hablando con Batman. Y Batman así hace menciones de que no, que tu poder no estás así a la altura. Como que algo le había pasado que no podía con una crisis que había salido. Uh-huh. Entonces, o sea, te tiran así como cositas esperemos que la vayan a bajar después. Ajá, algunas son interesantes, otras no. Pero realmente no es como que se junte el equipo en este cómic. Sino que solo se junta como dos o tres personajes. Entonces está así como que vamos a van a contar el resto y tal vez va a hacer sentido después. O sea, pero no dejó con mucha inspiración para seguir leyendo. Ok. Igual Hawkman, ese estuvo raro en el arte, no está tan Hawkman. Mal. Hawkman. Sí, Hawkman. El hombre cuyo poder es volar. Mm. Y que lucha contra el crimen con mazos, espadas. Yes. Sí. O sea, vuela, su poder es volar, pero con un artefacto. Sí, con el Nth Metals. Pero fíjate que le han hecho varios cambios. Toda la vida que hay algo le cambian. O sea, cae una estrella fugaz y ya le cambian el origen. Es como los meteoros de Smallville. Sí, sí. Toda semana había uno. Mira, le han hecho... Siempre es Carter Hall. Siempre uh-huh. es como arqueólogo, no sé qué. Pero hoy sale que el Nth Metal... El... uy. Uy. Están los niños trasnochadores. Sí. Sale que él quiere deshacerse de su identidad de Hawkman por algún uh-huh. motivo. Pero de repente, como que el metal se le fusiona al cuerpo. Como upa. Que es simbionte. Ajá. O sea, eso que... Y saca una gran boca y una lengua ahí. Encuentran unos como unos como volados momificados, así alienígenos, y se transforman y... Ey, todos de negro, con una gran boca. Oh, este Venom, como, o sea, se ven igualitos a Venom. Okay. Y después él saca la armadura como de la piel, así se uh-huh. le sale la armadura de Hawkman. Y el metal se fusionó a mí, a otro simbionte. Entonces, está así como que... Ok, bueno. No digo mucho. Que no salgan que el sonido fuerte. Ah, del fuego. Justo. La furia de Firestorm. Este, no sé dónde ubicarlo cronológicamente, ¿ok? Porque la... o sea, supuestamente en Blackest Night reviven al... Un poco antes de Blackest Night fue que reviven al Roy Raymond. Al que era la identidad secreta de este chavo. Sale Jason Rouge. Ahí le matan a la novia de Jason Rouge, que es una chinita o japonesa, no me acuerdo. Y ahí fue que era en la miniserie Brightest Day fue que ahí hacen como alianza para transformarse en Firestorm y onda así. O sea, sale de un evento anterior. Pero aquí están contando como el origen. O sea, es el origen. ¿Verdad? Que el Jason Rouge y el otro chavo se conocen, son como rivales. O sea, no se aguantan entre ellos. Uh-huh. Y en eso descubren el... O sea... consiguen el poder de Firestorm y se transforman en Firestorm. Bueno, entonces, no sé cómo lo van a ubicar cronológicamente, cómo van a hacer que pegue a las historias anteriores, porque sí se ha hecho mención de que de cosas que pasaron durante Brightest Day. Tipo las apariciones de Swamp Thing, el hecho de que Boston Brand, el Deadman, y la Dove, la Paloma, son pareja. Oh. Cosas así. Entonces, ese pues, bueno, por lo menos da algo de misterio. El arte está más o menos. La última página está algo rara porque antes se fusionaban ellos y hacían Firestorm, un superhéroe. Aquí parece como que se fusionan y hacen un como monstruo así todo raro. Puro Power Rangers. Que se llamaba The Fury, nada más. Bueno. All right. Deja ver. Ah, el que todos estamos esperando. Este lo dejé para el final. Es Aquaman. Ajá. ¿Por qué lo estábamos esperando? No sé. Es que queríamos saber si al fin hicieron no tan cagazón. Fíjate que el... ¿Ya puedo respirar afuera del agua? La semana antes de que saliera esto... ¿Qué? La semana antes que salió este cómic... Ahí sí lo tendría miedo. Pues sí, la semana antes que salió este cómic salió Jeff Jones en todos lados diciendo no, si Aquaman es cool, que no sé qué, si es el héroe más palomísimo, que no sé qué, porque él está escribiendo este cómic. Así como el Dr. Who dice que bow ties are cool, ¿verdad? Yeah. Ah, sí, fesos are cool. Sí, fesos are cool. Entonces este, que no, si un chivazo Aquaman, que no sé qué puta. Bueno. Yeah, right. Mira, arte está muy bien. Ivan Reis dibuja bien a lo que sea y a las chicas las hace muy bien. Ah, sí. Sale la mera. Pero mira, la historia realmente no pasa ni mierda en este cómic. O sea, la primera... ¿Qué va a pasar, vos? La primera página... O sea, no tiene ni poderes. No, sí tiene. ¿Qué tiene ahora de poder? Siempre ha tenido. Sí, ¿Cuál es el poder? Respira bajo el agua, yo te quiero ver abajo a cero. There's not that much crime going on ahí abajo. No, y aguanta la... Todo el crimen está afuera. Nadie más de los malos, nadie respira bajo el agua, solo él. Oh, un carterista, dice. De Atlantis. No, pues sí, la cosa es que salen unas como criaturas del fondo del océano. Ah, y dicen, ah, aquí estamos. Estas son las primeras dos páginas. Salen estas criaturas. Y, oh, miren, aquí arriba de donde vivimos hay algo que parece océano y es un océano. Ok. Entonces lo drenan cuando salen porque dejaron el ojito abierto y después pues, todo el océano. En la última página se dan cuenta, ¡es un océano! Mira, después de eso no vuelven a salir hasta las últimas dos páginas, donde se hartan unos pescadores que están en una lancha y dicen, ¡ah, que hay comida! Uh-huh. Eso es todo. De ahí, todas las páginas entre eso son gente diciéndole a Aquaman, ¡ey, porque sos tan loser! ¡Ey, que vos! Yo he oído que sos un loser. Es cierto que sos un loser. O sea, toda la mara le dice... Va pasando la mamá con el niño. ¡Mami, mami, mami! ¡Aquaman es loser! ¡Mira, es loser, mamá! Mira, es que todo... O sea, y el Jeff... Es el mismo escritor que estaba diciendo, ¡no, si este es un gran puto! O sea, al principio se ve que está una asaltante de banco, a ver qué puta, huyendo en un una van. Está Aquaman. Abajo el agua. No, afuera. Entonces está Aquaman a media calle, lo ve y solo con un sutriente que anda, levanta el carro y todo, lo hace bien. O sea, él anda con el trajecito y todo. Con el trajecito también. Le disparan y se ve que no le calan las balas, pero sí lo hieren, o sea, uh-huh. Pero no mortalmente. No le penetran. Ajá, solo le cortan la piel nada más. Y después cuando se retira se ve que salta así súper alto unos edificios y sale, o sea, como que tiene superpoderes pues ahora, pero de ahí para allá solo es bueno que va, sale hartando, o sea, uh-huh. Sale que va a un lugar a querer comer, uh-huh. Pero toda la mano lo ve y le dice, ah, no, eso es Aquaman, ¿no? Y le empiezan a hacer mierda. Y él acordándose, ah, mi padre Tom, el que cuidaba el faro, que no sé qué, que sí, que todo el cómic es así, sí, que mi legado, que no sé qué. No sea interesante. Ah, entonces... Bueno, ok. O sea, realmente el cómic no pasa mucho. Y no... Yo no le creo así a Jeff Jones, que sea cool. La evidencia está en contra. Entonces, yo creo que son todo. Llegamos entonces al final. Señora... ¡Ah, sí! ¿Eh? Sí, después de un mes. Ya. Yeah. ¿Qué puta vamos a hablar? No, espérate que todavía tenemos cosas que hablar. No, la otra semana. No, la otra semana no hay temas. Sí, y al final de la... ¿Cuál es el mejor paquín? Batman. Está sin mayor. Batman, Action Comics, Wonder Action Woman. Action Comics es el de Superman, ¿verdad? Fíjate que esa trilogía de Batman, Wonder Woman uh-huh. Y Action Comics, esos tres están... A mí me gustó Catwoman, ¿no? Pero quizás bueno, porque bueno. Yo soy así. ¡Ey, qué chico! Compré dos de tres. That's how I roll. Yeah. De ahí, pues, otros que leería. No sé. Realmente yo pienso seguir leyendo Batman, esos tres. Batman, Wonder Woman y yeah. Superman. De esta semana casi no. Tal vez All-Star Western. Yeah. Que estaba interesante. Bueno, pues. All right, Mara. All right. Tenemos acá unos cuantos correos, los cuales daré lectura. Porque después de los correos, okay. Vamos a hablar de Doctor Who. Y le vamos a avisar porque va a ser full spoiler. Va a ser full spoiler, por eso lo hemos dejado para el final, para que nada más los que quieran escuchar, lo escuchen. Si no lo quieren escuchar, se lo saltan. Señoras y señores, aquí tenemos unos cuantos correos, los cuales daré lectura en este momento. Pero como queremos hablar de Doctor Who, lo vamos a leer rapidito. Sabdiel nos dice, hola, Diego, después de casi un año y medio siendo un hoy escucha fiel, por fin he terminado de escuchar todos sus podcasts desde el 1 al 335. Una cantidad enorme de horas de diversión. Y hoy sacamos otro, así que ya. Te ha ganado el premio de que te vamos a leer tu correo al aire. Sí, les mando un gran saludo y sigan así. Saludos desde Guadalajara, Sabdiel. Así you que, win the internet. Gracias, Sabdiel. the party. Por acá tenemos un email de nuestro amigo Yellow. Dice un saludo Geeko desde Bogotá. Este mensaje es para mostrarles un dibujo que hice a partir de uno de esos tropiezos llenos de sabiduría que tiene el Julius, el sentimental. Es la mejor palabra jamás creada por el hombre. Debe ser todo un concepto, una filosofía, casi una religión o ideología política para el género fuerte. Es una gran encogida, pero con cariño. Sí, hay amor ahí. Felicitaciones por ese gran show. Espero cada semana. Y aquí nos mandó el dibujo que, por cierto, le sacó un muy sincero what the fuck al Julio. Y es que Julio, me acuerdo cuando el mensaje de su, cuando antes que se dejaban mensajes en las contestadoras de los teléfonos. Ajá. Por favor, dejar un breve mensaje. Y pasó años con el breve mensaje. Es que se traba en cosas bien, en donde no se debe trabar. Bueno. Ponele esto, sentimental, el secuestralis. Violivia. Violivia. ¿Qué más? Bueno, las barcazadas son de él. Sí. Así que qué bárbaro, ¿no? Y el dibujo estaba buenísimo. Vamos a poner el dibujo en el blog. Sí. Acá tenemos otro email de nuestro amigo Santana Rodolfo que nos dice: ¿qué tal, geekos? Les mando muchos saludos. Sigo sin internet, así que no tengo ni la menor idea de qué fue el episodio pasado o qué va a tratar este. También nosotros. Vea el episodio 2, el 2 antes. Sí, ya sé que hay cafés de internet, pero no he tenido ni un bendito minuto para ir a bajar el podcast y vuelvo a escribir del trabajo. Minuto. Se preguntará por qué no bajo el programa aquí. Pues porque la empresa donde trabajo tiene bloqueadas este tipo de páginas como la suya. ¡Qué no coraje! Yo espero que este fin de semana ya me instalen internet en el departamento. Uno no lo sabe. Uno no sabe lo que tiene hasta que se lo he perdido. En fin, en vista de que de esto, les hablaré de otra cosa. Como que ya los vi los episodios que no había visto de Thundercats, así que aquí va mi opinión. El ojo de tontera. El de la torre de los augurios me gustó porque tiene un desarrollo muy ingenioso, porque sale el tanque de Mumra. Qué raro bueno. Se ve Mumra haciendo eso. Las trampas de la torre, muy buenas, pero sobre todo que cada miembro del equipo hizo de su parte. Lo que me decepcionó un poco fue la transformación de Mumra, no la forma, sino el método. Cero emoción, cero mutación, solo salió el pinche humito y se transformó. ¡Qué chafa! Para ser la primera vez que lo veíamos, ¿qué? ¿Les costaba? Hubiera tenido un poco más de drama. ¿Qué les costaba gastarse 30 segundos en algo más estilizado? Puta, que este no dibuja los 30 segundos de animación, ¿verdad? Sí. No había necesidad de estar. Y yo voy a tener que poner esa mierda cada vez que se transforma. No, eso sí, que esta serie no se ve que va a ser como la original, de que transformen y es el mismo rodaje, mismo secuencia, mismo todo, sin importar qué. Sí. Aquí como que cada vez que se transforme va a ser algo distinto. Ojalá. Sí. Dice aquí que por lo menos, aunque sea verlo una vez, el sacrificio de Yaga, dice acá. Muy buen episodio, el sacrificio de Yaga. en el de Legacy. ¿Sacrificio de Yaga? Sí. Sí, hacen que putas para ayudar a Leonor, me acuerdo. En el de Legacy, no manches, muy emocionante, me hizo sentir como si estuviera viendo Star Wars con lo de la magia y la tecnología unidas. Mostrón. Se vio en una pantalla Mostrón. Sí, Legacy estaba chido. Imperio y el Lord Oscuro que busca el poder a toda costa, más una rebelión secreta y la pelea final muy buena. No, y el hecho que los Thundercats eran secuaces de Munra, los tenientes. Sobre todo las armaduras, buen diseño, solo me faltaron los sables de luz. Para mí hasta ahorita es el mejor episodio. Bien Gundam las armaduras, pero bueno. El del duelista estuvo entretenido, pero ahora entiendo por qué a Brito no le había gustado. Si la verdad dio un bajón, pero no pueden mantener la acción siempre al full. Pero fíjate que lo que sí me da cólera de ese episodio es que lo hayan dejado en ese episodio. Pues sí. O sea, ahorita están en repetición, a saber cuándo va a salir el nuevo. Le hubieran dejado una nota un poco más emocionante, pues. Ya. Yeah. Algo que me gusta es que los episodios no terminan siempre con el Thunder, Thunder, Thundercats, ¡oh! Como en la serie viejita, y que la hacía algo repetitiva. Acá hay más variedad en el desarrollo, en las historias. No sé en qué capítulo vayan ahorita, pero en cuanto tenga internet me pongo al corriente. Otra cosa de lo que les quiero... Bueno, ese es el último. El octavo episodio es ese. Pues sí, pero el del duelista fue el último. Sí, el último. Otra cosa que les quiero hablar es un mini review del juego de PS3 FIFA 12. Yo sé que no les gusta mucho este tipo de juegos. No, a mí sí me gusta. Pero solo quiero decir que está bastante bueno. Sé que... Nada similar al 11, al 10, sí. 9... 8, mejoró 8. Sobre el del año pasado para los fans. Sigue teniendo lo que pedimos, que son horas y horas de fútbol sin final. Un nuevo multiplayer que no he podido probar. Y eso sí, lo hicieron más difícil y visualmente lo adornaron mucho y tiene menores tiempos de carga. A los que les gusta este tipo de juegos es indispensable este año. Hoy tiene más animaciones de los futbolistas tirándose en el área. Así, mis ojos, estoy ciego. No, y cuando le pasas muy cerca a un futbolista... Se cae automáticamente. Se cae y se agarra la pierna y se revuelca del dolor. Llega la camilla así, ¿no? Y los mando de vuelta. Se tira la salsa de tomate. Sí, sí, sí. la pierna. No, ni me llegan con la Wii y ya saben, patojean bien, cabal, patojean. Pero de la pierna que estaba lejos de sí, donde de la otra. La otra. Cuando les ponen el Old Spice, pss, pss, pss, ya se levanta. El Old Spice. Lysol, les ponen. Que es, lo, que es el es lo contrario de lo que tenía Octagón para dormir a los perros. Ah, sí, para despertar. Para despertar el músculo. Si les cae un huevo, les hace. Ah, se las apoyó. Se le cae un huevo y le da paloma. Y te das. Ay, Dios mío. Ay. Dice acá, hay como un 30-40% de mejora contra el anterior. Hasta pasa el chulón a medio tiempo, así que lo persigue seguridad. Así que ya es decisión de cada uno si compran el nuevo o no. Pero está muy, muy bueno, dice acá. No, mira, yo no soy fanático de los juegos de fútbol, pero cuando los he así, que bajas algún demo, que alguien lo lleva, son bien entretenidos. Mira, esos son bien entretenidos social, o sea, porque es un... Puedes jugarlo en Mara. Y... Si estás en Mara del mismo nivel, porque si hay uno que es el dueño del juego, puta, te hace unos tu triplada que no. No, pero también jugarlo jugar como, las ligas está chivo. Es como jugar tú como Mara. Que, oh, no, este nivel jamás lo he visto. Puta, y a los dos segundos con la bazooka y el BFG, no sé qué. Y el Robby saltando. Y el Robby saltando contra un muro. Sí, así evito todas las balas. ¡Pam! Se cayó porque probablemente estoy enfermo, lo compro cada año. Es todo. Es igual que yo con el Fórmula 1. ¿Sí? Cuídense mucho y salud. Muchísimas gracias por tu mensaje a Rodolfo. También tenemos por acá un email de nuestro... La bolsa es miedo, ¿sabes? ¿Qué onda, mis estimados geekos? Recién... ¿Qué smelly, bicho? Recién... Tiene un bicho que te orina. Le manda con cheque a tu hermanito para que llegue. ¿Qué onda, mis estimados geekos? Recién andaba buscando la tienda geeka de Amazon, pero no encuentro el link en su página. Quiero comprar el libro de American Gods. No sé si ustedes agregan el producto o yo lo tengo que agregar. Explícame cómo es. Cuando llegas a la página de comicgeekos.com, ahí vas a encontrar un buscador de Amazon. O sea, es una cajita que está al lado derecho de la página. Exacto. Que dice Amazon. Entonces ahí pones en el campo de texto, American Gods, le das Enter, te van a aparecer ahí las diferentes opciones. Le das clic a ese enlace y te va a mandar de un solo a Amazon a la página donde está ya ese producto que tú andabas buscando. Pero tiene un como cookie ahí de que dice que viniste de nuestra página. Exacto. Entonces ya de ahí en adelante tú haces tu checkout y todo y ya nos da a nosotros el crédito por la compra. Así que... Está facilito, solamente cómpralo directamente desde el buscador que está en nuestra página, ¿verdad? Dice acá también, por cierto, recomiendan el libro de Anansi, creo que es anterior a American Gods. Anansi Boys. Ajá. No, creo que viene después de American Gods. Anansi. Anansi. Fíjate que ese es, no tiene realmente... que ver con American Gods. Por lo menos solo hay un personaje que está en común, que es Anansi, que es uno de los dioses que se encuentran en American Gods. Pero es bien distinto. O sea, trata de los hijos de Anansi, es otra historia, no tiene ningún otro personaje en relación. No es tan dark como American Gods, sino que es un poco más cómico, fíjate. Es muy entretenido, sí. Uh-huh. Súper recomendado ese libro, por cierto. ¿Entonces? Sí, léelo. ¿Está mejor que... que American Gods? Ajá. ¿O cuál tendría que leer primero? Nada de relación. O sea, con que leas uno, te va a dar algo de información acerca de quién es Anansi. Entonces, cuando aparece en el otro, ah, puta, este es aquel que salió en el otro libro, ya va a ser más o menos quién es. All right. O sea, realmente no. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por mandarnos sus emails. Si no lo han hecho, lo pueden hacer a comicgeekos@gmail.com. Y ahora nosotros vamos a entrar a la parte que es peligrosa para los que están viendo Doctor Who, pero todavía no han llegado al último episodio de la serie. Danger, Will Robinson, danger. De aquí en adelante, spoiler alert. Porque vamos a hablar acerca de... ¡El Doctor! ¡El Doctor! O sea, si no han visto el último episodio de esta temporada, pueden detener aquí la grabación. El playback. Yes. Y oírlo ya cuando hayan visto ese episodio. Y para los que no ven Doctor Who, véanlo. Sí. Que no saben lo que se están perdiendo. No, no. Uno de esos shows buenísimos. Sí, sí. Por cierto, hay una serie que se llama The Community, que no la he visto, pero sí vi un clip. Uh-huh. Donde hablan, parece que hay un tipo que es súper fan de ciencia ficción y mierdas así. Uh-huh. Entonces una vez está así como un estado catatónico, no sé, o sea, realmente solo ese clip vi, no sé, que de la serie. Uh-huh. Pero está el tipo así como en estado catatónico y viene una bicha y le dice, no, mira, podés ver esta serie, que es una serie que es súper popular en Inglaterra. Uh-huh. Y entonces sale una cabina telefónica, pero roja. Uh-huh. Oh, oh. Y chue, en medio de un desierto. Y después sale un tipo, oh, Inspector. Inspector. que ¿a dónde estamos? Ah, la pregunta no es dónde estamos, es cuándo estamos. No. Y salía Inspector Space Time. ¿A dónde es eso? En una serie que se llama The Community. Ah. ¿Y la serie no es inglesa? No, es de gringa. Entonces está el tipo viendo eso y... Está el mejor show que he visto en mi vida. Entonces como que esa parodia de Doctor Who... Como que ha cobrado un poco de vida en internet. Entonces si buscan Inspector Space Time... encontrar así alguna tele. Alguna cosa. All right, señoras y señores. Entonces, a ver, Mara... ¿Qué onda con el último episodio? ¿Le gustó? A mí me gustó. Sí, me gustó. Yo ya lo vi dos veces. Le cambió la tonalidad a como venían estos de esta temporada, que era más así como que... Más... No tan... lo que esperaba basado en la temporada anterior. O sea, que el doctor más... O sea, planeando más cosas. ¿Quién era la bicha? Moviendo las cosas. ¿Quién era la bicha del iPad? La... La Madame Kovarian, ¿no? Esa, Madame Kovarian, la había salido antes, sí, ya. Sí, ah, pero en esta temporada. No. En esta última temporada y era la principal, pues sí, de la mala. Sí, en esta temporada, pues sí, pero antes, eso, de, pero eso no había salido. Antes, no, de esto nunca había salido. No. Pero ya sabían el nombre de ella y todo, si nunca lo había mencionado durante todo, hasta ahorita, al final. No, el final de la temporada anterior de Good Man Goes to War la menciona. La mini temporada. La de 6 episodios, dicho. Sí, sí, sí. Ahí la menciona. A mí me gustó esto, ya dejémoslo. Punto, ¿verdad? Igual a mí. Pero yo obviamente siempre tiene cosas que te queda, ¿verdad? Mm. Porque para mí todavía sigue la misma pregunta, que la misma duda que me quedó del final de temporada anterior. Ajá. ¿Quién era la voz de Silence Will Fall? ¿Quién estaba manejando el TARDIS cuando explotó? ¿Por qué explotó el TARDIS? Va, la voz se oía bien similar a Davros. A Davros, ajá. Pero yo creo que siempre son de Silence. O sea, okay. Al final va a resultar que siempre son de Silence, creo. Uh-huh. Si te recordarás, esa onda de Silence Will Fall, yo creo que ya es como tercera vez que la cambia. O sea, al principio era Silence Will Fall, y que los cracks on the wall, y que no sé qué putas, y que después el silencio fue cuando se destruyó todo el universo, solo quedó la Tierra. Ay, que estuvo silencio. Hasta la música del final se detuvo. Yeah. Sí, porque te acuerdas que estuvo en un episodio de la temporada 5, en que él se queda... Ah, que... Oye, puta, qué silencio. Ah, oye, no hay nada. Silencio. Ajá. Va, después eso cambiaron y no es The Silence, es The Silence. O sea, la raza alienígena esta. Estos se llaman The Silence y han controlado la Tierra, bla, bla, bla. Y después sale que no, The Silence es una religión que dice que el silencio va a caer cuando se responda la última pregunta. ¿Va? Entonces, lo han cambiado ya varias veces, razón. Entonces realmente... Yo creo que cuando dijeron, vaya, vos decís la voz, no creo que sabían todo. ¡Es la vieja que está muriendo! Silence Will Fall. La voz está profunda. De Ricky Martin. Yeah. Entonces, sí, ahí siento que al final va a terminar siendo the Silence, o sea, esta raza, que sería como segunda, tercera vez que tratan de matar al doctor. Ya trataron con los cracks on the wall, ya trataron con y hacía falta ya otros malos, porque los Daleks, o sea, cada rato, fíjate, yo, los Cybermen a cada rato. ¿Sí no han salido? ¿Es solo un episodio? No, y yo cuando vi que el episodio anterior, que es Closing Time, yo dije, hey, aquí va a comenzar ya al final. Ajá. Ah, puta. Y un episodio puntual. Ajá, y de repente, ey, los Cybermen. Ajá. Ah, huevo, si aquí viene, dije. Y de repente yo como que... Se lo acabaron rápido. No, y cuando el próximo episodio y ves un Dalek, puta, oh, y sí, va a ser todo. Y salió una mierda, sí, encima. Se lo acaban bien rápido. Sí, sí. Cabal, pero ponele... ¿Qué era lo que iba a decir? El Alzheimer. Sí, el Alzheimer. Yo sí te digo. Dale. No, que una cosa que sí me gustó es... Durante, tal vez no la temporada anterior, pero sí en esta, cómo ha ido evolucionando el personaje de Rory. Bueno, el personaje que se echa en este último, sí, puta, cuando le dice, no, que deje quitarte el parche, ni mierda, porque si no, no le voy a poder ayudar. Pero ya se va a activar, ya se activó esta mierda. Y que ve que el hijo de puta está aguantando, puta. Al final no le sirvió nada, porque como que le subieron el power. Ah, pues sí. Vea, y... No, y me quedé la risa que la Amy haciendo dibujos y dibujar a Rory. ¡Ay, Rory, todo! Con Brad Pitt ahí, six pack también. Y el doctor. ¡No! Y entra Rory, hasta lo compara. ¡No! Cagada de la risa. Pero esas son las cosas que me gustan del show, pues. Sí, sí. Me encantan las escenas como la del principio en la que el doctor está, que va de un lado para otro, que, o sea, recoge pistas de diferente gente. O sea, ahí lo ves que va con un Dalek. Yo lo que nunca entendí es por qué se llevó la cabeza del azul. O sea, no sé para qué. No se quiere más información. Sí. Tal vez, vea. Uh-huh. Bueno, no sé, la cosa es que después se va acá, que no sé qué. El chess eléctrico, ese me llegó la idea. Ajá. Bueno. No, y me llega que, sí te digo, yo que después de ver Let's Kill Hitler, yo la teselecta, yo como, no le tenía mucho respeto. Ajá. Pero ya cuando él ya se iba, cuando le dijo, miren, puto, nosotros somos así como vos, ¿verdad? Cuidamos la ley y la justicia. Que bien quedó medio como que, ajá, ley y justicia, no, vos castigaste después de que hacen las cosas malas. No, y hasta medio luce, o sea, lo sentía yo, medio así, que no los agarra en serio. Pero ya después ahí sí ya se ve, puta, hasta cariño le agarré yo. Sí, ajá, ya quedan bien, porque habían quedado como que entre malos y buenos, porque... Teselect, ¿cómo se llamaba? Teselector. La selecta. La selecta. Pero fíjate que yo medio adiviné el no, yo cuando qué iba vi, a hacer. Yo cuando vi que le dije, va, hay algo más que puedan hacer, dije yo. Yo cuando vi al principio que mencionaban, de Tesla, Tiny People, que no sé qué, o sea, sentí que pero le dejaron mucho énfasis, mucho énfasis. Yo ahí no lo agarré, la sé, pero sí cuando le dijo, algo más que podemos hacer por ti, aquí está, dije. Sí. No, ahí no, yo no capté hasta el final, a mí se me agarró de sorpresa, y fue una sorpresa bien refrescante, porque fue como que, ¡ey, de veras! ¿Verdad? Puchica, hasta entonces fue que me porque cayó la final, peseta. Al final cumplió las condiciones de la profecía o del Fixed Point in Time sin violarlas, o sea, pero quedó vivo. Pues. Y obviamente entiendo que las siguientes temporadas debería él como más suave. Lay low, ¿verdad? Lo que no entendí es por qué tuvo que casarse. Es que yo creo que sí le dijo el nombre a ella. Porque te acordás cuando... No. Le dijo, look into my eye. Sí, pero cuando en la cuarta temporada... I am looking to my eyes. Ah, ella le dijo el nombre, ¿verdad? Ajá, le dice, ¿cómo sabe el nombre? Solo hay una situación en la que yo te debería haber dicho el nombre. Yo entendí que pues, sí, eventualmente le dice el nombre, tal pero que no se lo dijo en este momento. Le falta toda la historia compartida que no se vio. ¿Sabes un detallito que a mí me dejó así? ¿Qué onda? Y ya lo corroboré. Es que, ¿te fijaste que al final? Y a mí esas cosas me llegan. ¿Te fijaste que al final cuando ya llega la River, que está la Amy ahí toda triste porque se ha muerto el doctor, ella va con el traje de... Sí, del Byzantium. Que viene del Byzantium. Sí, sí. Pues, y después yo me quedé... Y yo quiero ver cuando se conocen y vi el Silence in the Library. Y lo primero que le pregunta a ella es... The Crash of the Byzantium. Ya hicimos el The Crash of the Byzantium. Y él se queda como que... obviously not. Y yo, ¡ey, qué chivo! Sí, porque sí. Ocupó... Yo no creo que lo haya tenido planeado desde ese entonces, pero ocupó el detalle. Sí. Algo que sí debo mencionar, que me llegó el look de la Amy ya cuando salió en el tren, o sea... Sí. La veía así en el trajecito que andaba y cómo la había maquillado. Qué chula se veía. No, se veía bien. Se veía y bien, toda chivaza. Bueno. Tough. Y más chivaza, cabrón. Toda chivaza. Al final, pues, realmente, primero no entendí qué estaba haciendo la River Song con eso de que, estoy transmitiendo un mensaje a todo el universo de que te vas a morir. Estaba pidiendo ayuda. Entendí. Pidiendo ayuda, pero al final no sirvió de nada porque el doctor, él mismo solucionó, salió de su huevo y él arregló todo. O sea, ya lo tenía arreglado. Tenía todo fríamente calculado. Pero hasta cierto punto fue como un ego boost para él, porque acuérdate que él estaba en un momento down, subiendo todavía from his lowest moment. Estaba down. His lowest points. Estaba así down. Donde él se había... pensado que, puchica, yo lo único que ando haciendo en todo esto es creando enemigos poderosos all over the universe. Y de repente... Los mafiosos lo son. ¿Ah? Y de repente, con esto, más, como que le da nada más eso de que no, mira, sos bueno, pues. Ahora, yo sí tenía esperanzas de que se diera... Póngale, la chava que le dieron bastante énfasis en el mini final del anterior, cuando él se da cuenta que... Cuando la bicha le dice que ella lo vio. ¿Te acuerdas la que le escribe el nombre? Sí. Que en algún momento la vamos a conocer o algo así. Es que ella le dije que lo había visto en los forests de no sé qué puercas. Entonces yo tenía la esperanza de que se viera esa escena. Pues tampoco de que estaba saliendo companion o algo así, ¿verdad? Uh-huh. Pero que sí se viera esa escena. Me hubiera gustado que amarraran ese detalle. Ya. Yeah. Bueno, la onda es que le han metido otra profecía de que The Fall of the Eleventh. Y The Eleventh, ¿quién será? Sí, a ver quién será. Han dejado pendiente quién vio al doctor en el cuarto del hotel donde todos veían su mayor temor. Uh-huh. No supe quién era. ¿Qué más dejaron pendientes? Bueno, eso que te dije yo. ¿El qué? De por qué explotó la TARDIS, quién la estaba controlando. Ah, sí, sí. O sea, no te han dicho, yo fui, aquí está el momento. Realmente The Silence, ese como TARDIS que andan ellos, no se sabe qué onda. Ah, no se sabe qué onda. Uh-huh. Porque en algún momento, porque apareció en el loft. Sí, cabal, porque, uh-huh, porque ahí... No, bueno, en ese momento supuestamente estaba medio destruida la nave y estaba en modo de recuperación. Por eso. Entonces, pero ahí pudo acabó porque ahí cayó tipo el satélite que acaba de caer la semana pasada. Y va a caer otro. Ahora, ¿será este el último episodio en el que vimos a la Amy Pond? No. Ya anunciaron la siguiente temporada sin los mismos. ¿Y también el Rory? Sí, todos. Pues se va a volver a morir. Viste que hasta le dijeron los de Silence. Es que los Silence ven televisión también. Ven con Doctor Justo a los semanas. O sea, a ellos no se les olvida. No, no sé, no. Ellos saben que... Puta, la parte en que están hablando con Churchill. Ajá. Donde se ve así todas las marcas en el brazo, que ve el techo, que yo están no sé, en el pelo, yo no sé con qué se hacían las marcas, como que no andamos como un sí, con la saliva, es que saliva negra. ¿Cómo es que indeleble? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué le dice de sus? ¿Cómo es que le llamaba al doctor? Es que no era de Truthsayer, era de Soothsayer. Soothsayer es una forma antigua. Como oráculo, de decir, ¿verdad? Sí. Ah, okay. Sooth es una forma antigua de decir verdad. Ok. Decir truth. Uh-huh. Yeah. Pero sí, lo están la comparación que hacen algunas personas en el foro, en internet. Soothsayer es adivino. Lo ponen como que un buen final, pero que dicen que no está a la altura de los finales de las temporadas anteriores. Eso les había puesto ahí en el blog. Estaban mencionando eso. Uh-huh. Si yo tuviera que rankear las temporadas de este doctor, la anterior la pondría como mejor. Sí, porque es que lo amarran súper bien. Y hay más episodios que yo he visto múltiples veces. Así que la de los Weeping Angels... La del The Lodger, cuando está con el gordito que salió esta temporada, que salió hace un par de episodios. O sea, el primero que es el Amy Pond, los últimos dos de la temporada. O sea, todos esos los he visto un vergo ese y cada vez, pues, qué chido. Yeah. Este, no tanto. O sea, los de The Flash a mí me batieron. Sí. Solo por los 5 minutos del final. Del final, eso fue lo que lo salvó. ¿Qué más? Y tenía, yo creo que por lo menos yo tenía demasiadas expectativas de que detallitos de esos episodios amarraran al final. Mm. Y realmente no. A sabérselo. Como, acuérdate que estas cosas siguen, pues. Puede ser. Y en el otro, en el donde era The Bad Wolf, ¿cómo era? The Big Bad Wolf. Eso fue una temporada. Pero fue un tema que se fue repitiendo. Porque siempre iba saliendo el graffiti en la pared durante todo el run. Igual que en la temporada anterior de este doctor. Igual que la última temporada de este doctor, que fue todo Cracks on the Wall. O sea, el episodio era en Venecia, nada donde putas, pero Crack on the Wall. Y había un diálogo que mencionaba. Sí. Después otro episodio de otra mierda de Crack on the Wall. O sea que sí, lo amarraban igual en ese sentido. Pues. Uh-huh. En esta empezaron los primeros 6 episodios y era la Madame Kovarian saliendo así de... Que la Amy solo ella lo veía y que hablaba de una... Pero eso te mantenía una... Y eso lo amarraba, pero eso terminó en el episodio 6, 7, sí, no sé. Así. Después de eso, nada más. Y es que estos no tuvieron... Estos no fueron más mucho. Puntuales casi todos. Uh-huh. O sea, se sintió que era todo más puntual. Uh-huh. Yeah. Entonces, solo amarraron que el Tesselect, no sé qué putas, que le vino a salvar el culo aquí al doctor aquí al final. Ajá. Y lo que y lo que mucha madre está diciendo que le sacó hasta lágrimas es la muerte del brigadier. Ah, sí. Ah. Personaje del clásico de... Correcto. Como 10, Doctor Hunt. Sí. O sea, sí, sí, sí. Yuka. Y eso como que fue lo que lo hizo... Lo hizo... Huevo. Sí, no, tengo lo hizo que hacer esto. En razón. Ya. Yeah. Pero bien chivo se veía al principio y eso me veía porque, puta... Yo me acuerdo que las primeras referencias que yo tenía del Doctor Who era... Que, y lo hemos dicho aquí, pues, que una que tenían buenas historias, pero que los efectos medio choleros, ve, así. Sí, sí. Como que aquí se le fue todo el presupuesto. Puta, el la pirámide se veía mergona. Area 52. No, y como el cuartel de los blancos. Sí, aquí, puta, te doy... Cuando la se veía el edificio ese todo raro y que parece el ferrocarril. Ajá. Puta, se veía bien, vergón. Los carros con los globos. Bien, vergón. Sí, sí. Por lo que episodios anteriores fue, este es una simulación en línea de un hotel. Sí. Este es un niño que puede controlar cosas, pero es un apartamento normal en Londres. Uh-huh. O sea, como que habían hecho así más aborros. Ya había hecho. Los monstruos de papel maché. Y se convierte en la idea que este títere, ¿verdad? Aquí sí. Lo está moviendo. Sí. Ni siquiera Jim Henson. el lío, ¿verdad? En Taiwán. Pero... ¿Sensei? ¿Estás todavía ahí? Creo que el sensei se fue a dormir a los niños. Le bajaste volumen, ¿no? No, ya está con volumen. Otra vez. ¿Sensei? No, ya se fue a dormir quizás. Pero sí... Da miedito, fue. ¡Ahí está! Tus impresiones sobre el final de Doctor Who, sensei. Te dejó sentimental. Chivo. Ok. No, hombre, pero ahí querían que hablaras más de 2 minutos. Sí, ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué dudas te quedaron? Esta vez ninguna. ¡Puta! Explícanos entonces. Que no entienden. Lo hizo mierda. Vaya, sí. No, pero a mí sí me da cosa que... No, a mí me gustó y qué desgracia que más de un año vamos a tener que esperar. Exactamente. No, más de un año Christmas. No, está en Christmas, pero... Christmas, sí. Pero lo malo es que el Christmas suelen ser buenos, pero son puntuales. Es un episodio puntual. Pero a mí me llega. Y te setean la siguiente temporada. No, no tuvo nada que ver. No, pero lo malo es que no empieza en Semana Santa, sino que hasta en ¿qué? Hasta el otoño del 2012. Y lo van a partir, ¿verdad? Porque va a terminar la temporada del 2014. ¿Mm? 13. 2013. 2013, perdón. Si es que no se acaba el mundo. ¡Oh! El doctor lo va a salvar. Oh, my God. Sí. Sí, a puta. A tardar. No, pero te digo. Se salvaron los que no les gusta Doctor Who. Que nos... Eso es, oye, lo que me tiene a mí así de que... Mal, terminó yo, puta, qué chivo, pero... ¡Oh, my God! Mira, viendo el cuarto doctor, quinto doctor... No, te digo. Yo lo empecé a buscar porque me dijeron que estaba en YouTube. No los encontré tan fácil. Las clásicas. Sí, en Netflix las puedes encontrar. En Netflix hay varias. Mira, Yo entiendo que puchica, todos los queremos ver, pero te digo, hacer un show con esta calidad y así como es, no, que se brinca, los tienen que hacer todo de un solo, el run. Uh-huh. Y la postproducción de cada uno de estos es complicadísima y tardada, vos. Sí. Y al mismo tiempo están haciendo el Doctor Who Confidential, que es el documental Ya lo mocharon. Ya no va a seguir. Sí, es que te lleva mucho spoiler, ¿o qué? Yo pensaba el costo. Que el Confidential, por eso, que iba a ser como que... mientras estamos filmando, aquí un hijopotía con una cámara y vayas tú. Lleva un trozo de producción. Una producción palomísima. Ajá. Entonces digo yo que sí, pues, estoy dispuesto a esperarlo porque yo sé que lo que van a sacar va a ser algo bien hecho y palomamente bueno, pero... Lástima que hay que esperar tanto, ¿o sí? Espero, bueno, para mientras quizás, creo que tendría que salir Sherlock. Yeah. Tal vez nos ayude. Puta, pero 3 episodios, come on. ¿Y cuándo es que dijeron que iba a salir? No, todavía está to be announced, pero espero que sea antes de que comience el doctor. Sí, o sea, ahorita tendría tiempo. ¿Cuándo fue este año? ¿Fue en marzo? El año pasado fue. Finales del año pasado, ¿no? Es que nosotros ya lo vimos tarde, ya estaban los 3 episodios, ¿no? Sí, pero no me acuerdo si fue este año o fue el año pasado. Ay, bueno, ni modo, Mara. Hay que esperar. Pero están buenos. Pero sí. Definitivamente buenos. Y si no lo han visto, el quinto season es... ahí tenés que comenzar. Bueno, para arrancar. Es excelente para arrancar. Y de ahí se van a empilar y van a ir a ver los anteriores. Uh-huh. Y les digo, mucha gente... El run de David Tennant fue buenísimo. Buenísimo. Sí, mucha gente ha hecho eso, que ha empezado a ver lo de la quinta temporada y dicen, no, sí, sí está bueno. Créanme, véanla. Sí. Vean... La 1 la pueden saltar, yeah, pero la temporada 2, 3 y 4 no se la pueden perder. No, no, no. Tienen que verla. Y te digo que me pasó a mí. Uh-huh. Que quedas encariñado con David Tennant. Es que yo no te puedo... Si me decís cuál es, qué doctor preferís, no te sabría decir. Sí, es que los dos han sido excelentes. No, cada quien tiene sus ondas, ¿no? Y pero David Tennant era chivazo también. Sí. ¿Vos cuál doctor así de muñequito quisieras tener así en tu repisa, Sensei? ¿El David Tennant o este nuevo, Matt Smith? Ya tengo a Matt Smith. ¿Ya tenés a Matt Smith? ¿Y no has visto las temporadas, sí, de David Tennant? Mucha cara se me caen. Ah, okay. Ah, bueno, eso sí. Hacía muchas caras. All right, señoras y señores. Pero Blink me gustó, pero ¿por qué no sale? Sale poquito, de veras. Y esa masita que salía en Blink. Ah, oh, sí. Y la hija del doctor también, que era la esposa del doctor. Puta, sí. La, ¿cómo se llamaba la no me acuerdo cómo se llamaba? Que era un clon. Masita. Esa villa tiene que regresar. Si esa sigue viva, ¿no? Sí, si no está casada con David Tennant. No, por eso. Pero ¿el personaje? El personaje. Sí, lo dejó vivo. El personaje sigue vivo. O sea, Chera puede regresar. O sea, y ya debería ser otro Time Lord. Pues sí. Porque se... Sí, ella mantiene todos los poderes de él. Acuérdate que ella se regeneró al final cuando pensaba que estaba muerto. No, se regeneró. Solo despertó porque tenía dos corazones. Ah, ya. Yeah. Pero no se regeneró, creo. Bueno, no me acuerdo. Yo creo no, que porque no cambió de forma. Hmm. ¿Verdad, Tico, que la hija del doctor, cuando la que era la cloncita de ella, al final no regeneró? Quedó viva, pero no se regeneró. Se vio así como la energía de regeneración que estaba saliendo, pero no cambió de forma. Uh-huh. Es que también acababa de salir. Pues estaba, se estaba cocinando todavía. Todavía se estaba cocinando. No, yo creo que sí, tenemos otra doctora. Pero que no la cambien, si está bien buena. Putas. Sí. Y viste que al final se terminó casando con David Tennant. Sí, eso acabó. O sea que es hija, clon del décimo doctor, hija del quinto y se casó con el décimo. Ajá. Estamos. All right, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que ustedes pueden visitar la página web www.comicicos.com. Por cierto, tenemos una portada gracias a Pacos, así que muchísimas gracias a Pacos. Por mandarnos la super mega portada. Voy a borrar la que yo hice. Visiten comicicos.com, ahí aprieten el botón de donación, conviértanse en productores ejecutivos, sean la envidia de su familia, de todo su pueblo. Y su gente, su colonia. No, pero los pueden secuestrar, los pueden hacer algo. No. Se van a dar mucho color. No, y casi seguro que consiguen un empleo si lo ponen en su currículum. Y muchas macetas. Muchas macetas, definitivamente, que todos le van a querer tocar el piripipi. A menos que sea Moni Bolis, en cual caso ella va a poder elegir a quién quiere tocar el piripipi. Sí. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nuestro único y escucha. Sí. No, también estaba Ailatan por ahí, pero... Ah, de veras. Sí. ¿Por qué ya no nos escucha? No, Ailatan ya no nos quiere. Ya no nos ha hablado. Ailatan. Señoras y señores, pásenla súper bien. Vamos a dar con esta cancioncita que se llama When Worlds Collide. Gracias a nuestro amigo Yellow, que nos recomendó. Yellow y Goodbye. Que nos recomendó esta canción. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Now who's a lion and who is a devil? You can't decide, so I'll be your guide. And on my one, they will be hand chosen. Now this is what it's like when worlds collide. No va a haber Worlds Collide porque Dan Didio dijo que no hay multiverso. ¡Maldito!